Esto es Zafarrancho Podcast, en su versión Gotas, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina de Guerra. En el episodio de hoy, que deriva del segundo, publicado el 2 de mayo de 2012, combinaremos pasado con presente, lo virtual con lo real y, también, lo docto con lo lúdico. ¿Y a qué tantos cruzamientos? Os estaréis preguntando. Lo explicaremos en el sumario, pero antes, concluyamos la presentación. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Las músicas y clips de audio también son Creative Commons o están amparados por la plataforma en la que se publica este programa. Concluidos los formalismos, ¿qué tendremos en este zafarrancho? El tema central girará en torno a una casa, una modesta villa de campo desde la que se urdieron y ejecutaron algunos de los ataques más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. ¿Un podcast sobre una casa? ¿Estamos acaso ante un spin-off de La Morsa Era Yo, Arquitectura, el magnífico, aunque ya extinto, programa sobre edificación y construcción? No, amigos, no. Aunque a un cierto punto de la narración describiremos la vivienda y la finca que la albergaba, nuestra disertación sobre Villa Carmela se extenderá en círculos concéntricos crecientes, abarcando los alrededores, alcanzando ciudades y bases militares, develando estrategias entre potencias mundiales e impulsando a buceadores de combate en peligrosísimas misiones de sabotaje. Y todo eso a partir de esa modesta casa solariega andaluza. ¿Queréis conocer en detalles una azarosa, compleja y, en ocasiones, divertida historia de espionaje? Pues permaneced a la escucha. Antes de entrar en materia, permitidnos contar por qué surgió este episodio y hacer llegar algunos agradecimientos a aquellos que lo impulsaron. El origen de este capítulo se sitúa en una invitación, cursada por la Concejalía de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de San Roque de Cádiz, para que un servidor presentara o hablara de su libro Los Raids de la Décima Flotilla Más. Esa charla sería uno de los eventos programados en una actividad de 3 días bautizada como Jornadas de Historia y Literatura, nombre escoltado de un interesantísimo subtítulo que rezaba Siguiendo el rastro a espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar. Las vivencias y detalles de las jornadas los comentaremos en uno de nuestros ya tradicionales cuadernillos de viaje, que encontraréis como anexo al final de este episodio. Lo oportuno ahora es resaltar que, una vez me comprometí a participar en el evento y tras meditar al respecto, llegué a la conclusión de que los sanroqueños en particular y los campos gibraltareños en general merecían algo más de mi parte. Me explico. Hablar de mi ensayo sobre la décima flotilla más a mediados de noviembre de 2021 era llover sobre mojado. Repetir lo que la radio, la televisión, la prensa, los blogs, los canales de YouTube y los podcasts de historia bélica hablaban de continuo, de los incursores italianos y de sus torpedos tripulados con los que atacaban barcos británicos en la bahía de Algeciras durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué un tema tan desconocido del que yo había hecho un podcast en 2012 y publicado un ensayo en 2017 se había vuelto viral de repente? Casi todos sabéis la respuesta. porque estaba incluido en la magnífica novela de Arturo Pérez Reverte publicada el 21 de septiembre. Es más, mi invitación al evento de San Roque sucedió en parte por el lanzamiento de ese libro y porque don Arturo había recomendado mis ensayos como forma de conocer más a fondo a la décima flotilla y a la Regia Marina Italiana de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de lo que todos estaban hablando, incluido don Arturo, me pareció redundante. Obviamente mencionaría a los Mayales, a sus pilotos y a Lolterra, pero sentí la necesidad de dar algo más a mis anfitriones. Atenazado por la misma ansia que me embarga cada vez que emprendo un nuevo zafarrancho, subí al trastero para recuperar documentos. Al mismo tiempo envié sendos mensajes de WhatsApp a dos compañeros de curso, los cuales, oh casualidad, eran los directores del Museo Naval de La Spezia, uno, y del Archivo Histórico de la Marina Militar Italiana, el otro. La unión de lo que yo tenía, y no había incluido en su momento en el ensayo, más lo aportado por los capitanes de navío Gianluca de Meis y Leonardo Merlini, dieron forma a una charla ad hoc que deleitó a los campos gibraltareños y que ahora, convertida en zafarrancho en gotas, vosotros también disfrutaréis. Este programa no será el audio de la charla, no. Es un episodio más de Zafarrancho Podcast basado en esa misma investigación. Escuchemos ahora un preludio sonoro combinando los sonidos de dos vídeos de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Bienvenidos al Campo de Gibraltar, un lugar mágico, lleno de luz y color. Un paraíso al amparo de dos mares y dos continentes. Nuestras playas y bosques, nuestros castillos y vestigios históricos nos hablan de un rincón que es a la vez rico en pasado, en presente y en futuro. En el campo de Gibraltar nos encanta convertir tu tiempo de ocio en algo excepcional. Golf, polo, vela, deportes náuticos, actividades en la naturaleza, avistamiento de aves y cetáceos, visitas históricas, rutas gastronómicas. Campo de Gibraltar, un lugar para enamorarte. Un lugar para enamorarte. Diga que yo fui enamorado por viajar acompañado de Adelaida, mi mujer, pero el efecto fue el mismo, maravilloso. Después de la pausa sonora y como preámbulo, respondamos a la misma pregunta que me hizo don Arturo Pérez Reverte cuando nos conocimos a mediados de 2019 en A Coruña. Sus palabras textuales fueron: ¿por qué escribió un libro sobre la décima más? Porque me formé como oficial en la misma escuela naval que ellos y por lo impresionado que quedé cuando nuestro profesor de historia narró sus gestas, contesté. Lo que lograron fue muy difícil, se lo digo yo, que también buceo, comentó el famoso autor. Creo no equivocarme al afirmar que a todos nos encantó ver, 2 años después, a un joven Arturo Pérez Reverte enfundado en un ceñido traje negro de buceador, en una de las varias imágenes que circularon durante el lanzamiento de su novela El Italiano, evento que indirectamente me llevó a la tarima de una sala de conferencias de San Roque. Bueno, eso y el hecho de que alguien con mucho peso en su consistorio fuera lector de mis libros. Pero que el decano de Historia de la Universidad de Pisa y profesor nuestro en la Academia Naval de Livorno nos hablara de la décima flotilla no fue la única razón por la que publiqué el ensayo. Otra muy importante surgió de una especie de comunión espiritual, nunca mejor dicho, nacida en la capilla de la Academia Naval Italiana. Las dos paredes laterales del sobrio y no muy grande espacio están ocupados por sendos bajorrelieves, uno con el mapa mundi y otro con el mar Mediterráneo. En ambos están señalados todos los hundimientos de buques militares italianos con su correspondiente fecha. a mayores, en una laberíntica galería con ambiente de catacumba a la que se ingresa por una puertecilla lateral, hay placas de mármol, una por cada curso egresado de la academia que tiene grabados los nombres de los caídos en actos de servicio de esa promoción. En algunas de ellas se leen nombres como Teseo Tesei o Licio Vicentini, miembros de la décima flotilla más, héroes que en sus tiempos se sentaron en los mismos bancos de esa capilla. Como bien estaréis suponiendo, la combinación de esas experiencias dejaron profunda huella en un joven cadete extranjero enviado allí en misión de estudios, o sea, yo. Amigos, amigas, para tratar el tema de Villa Carmela y de la peculiar pareja espía que la regentó, por favor concedednos unos minutos para poner en autos a aquellas personas que no sepan nada de la décima flotilla más. Para hacer esto servirá hacernos otra pregunta. ¿Por qué, a un cierto momento de la historia, uno de los muchos pueblos que conformaban la humanidad decidió transformar el antiguo, tradicional y artesano buceo en una actividad bélica vanguardista? Si bien desde el siglo VII a.C. los seres humanos de vez en cuando habían nadado bajo el agua para ayudar a librar batallas, durante más de 25 siglos se hizo con lo opuesto, con un bañador o equivalente, y aguantando la respiración. El único gran avance en todo ese tiempo fue el abigarrado traje con escafandra y botas lastradas, conectado con tubos a una embarcación nodriza que suministraba aire al buceador. Como muchos sabéis, el pueblo en cuestión fue el italiano, y el motivo que lo llevó a crear el primer grupo de operaciones especiales en el sentido moderno del término fue la crisis desatada en 1935 por la invasión de Etiopía. El 3 de octubre de ese año, Benito Mussolini, que entre sus veleidades estaba la de reconstruir el Imperio Romano, lanzó 1000 centurias de soldados contra el único territorio que no había sido colonizado por europeos en África, Etiopía. Los 100.000 italianos sudaron durante 7 meses para conquistar el vasto país, a pesar de contar con una aplastante superioridad tecnológica materializada en fusiles, ametralladoras, camiones, tanques y aviones. Lo que conecta esta breve guerra con nuestro relato es la oposición de la Sociedad de las Naciones a esta acción. La precursora de nuestra actual Naciones Unidas temía que la agresión iniciara otra terrible guerra mundial como la librada entre 1914 y 1918. Tal y como se hace ahora en nuestro bien entrado siglo XXI, la reacción de la Sociedad de las Naciones se limitó a aplicar unas cuantas sanciones económicas, que en la práctica poco impresionaron al régimen fascista. Lo que sí asustó y mucho a Benito Mussolini y a sus fuerzas armadas fue el golpe sobre la mesa que dio Gran Bretaña. El contundente mensaje de Londres fue acompañado con el envío al Mediterráneo de casi todos sus buques de guerra. En la práctica, el almirantazgo unió sus dos flotas más importantes, la del Mediterráneo y la que protegía las islas británicas, la llamada Home Fleet, la más moderna, potente y poderosa. Si bien en 1936 la regia marina italiana había crecido muchísimo fabricando toda clase de barcos, cuando Roma vio frente a sus costas a tantos acorazados, cruceros y destructores, entendió que, si a los británicos se le antojaba, se apropiarían del Mediterráneo en menos de lo que se canta una tarantela. Este shock geoestratégico produjo en los militares italianos reacciones distintas dependiendo de si eran grandes generales o almirantes o de si eran miembros intermedios de la oficialidad, tales como capitanes o tenientes. Para los jerarcas de Roma, el despliegue naval británico sirvió para ratificar su plan de seguir construyendo naves de todo tipo. Para ellos, la única manera de enfrentar a la Royal Navy era batiéndose en duelo a cañonazos. Por otra parte, algunos oficiales de baja graduación siguieron un curso de pensamiento distinto, el cual, tomándonos ciertas licencias, se podría resumir más o menos así. Si la Royal Navy es Goliat y nosotros, la regia marina, somos David, habrá que derrotarlos con una honda y una piedra, ¿no? Muchos de vosotros ya sabéis cuál es la onda y cuál es la piedra. La primera serían los mayales y la piedra la bomba transportada en esos peculiares aparatos. Ese plan alternativo se basaba en atacar los barcos de la Royal Navy en sus puertos, penetrando en sus radas subrepticiamente, usando el sigilo y la sorpresa como aliado. El sigilo porque se entraría en los puertos en secreto y la sorpresa porque el ataque debía ocurrir durante la noche del primer día de combates, a ser posible de manera simultánea a la declaración de guerra. La idea detrás de esa propuesta se inspiraba en un audaz ataque perpetrado el último día de la Primera Guerra Mundial. En esa ocasión dos oficiales, Raffaele Rossetti y Raffaele Paolucci, pilotaron un torpedo que había sido modificado para que navegara muy despacio. Lo de pilotar es casi un eufemismo, porque Paolucci y Rossetti acompañaron al torpedo nadando junto a él, aferrados a unas manillas soldadas a los lados y usando sus cuerpos, brazos y piernas para guiar, a duras penas, el armatoste. El viaje, la penetración de las defensas y la colocación de su cabeza de guerra junto al acorazado enemigo fueron extremadamente difíciles, pero los dos marinos tuvieron éxito, hundiendo en puerto al más importante barco enemigo. Eso mismo querían hacer Tesei y Toski en 1935, pero usando un torpedo fabricado para la ocasión y mucho más manejable. La meta final era armar una flota de esos artefactos para atacar a los británicos en todos sus puertos, al unísono, a partir del primer minuto de guerra. Si bien lo del megaataque simultáneo nunca ocurrió, como casi todos sabemos, los torpedos tripulados terminaron siendo fabricados y usados. Algunas veces sin éxitos y otras con resultados tan espectaculares que pasaron a la historia. ¿Fue el raid de Paolucci y Rossetti lo que inspiró en 1935 a los italianos a buscar la manera de atacar a los británicos bajo el agua? Pues no. No fue el único motivo. Tanto es así que de esa manera está plasmado en el ensayo Los Raids de la Décima Flotilla Más. El inconsciente colectivo de los italianos, pueblo mediterráneo más no poder, lo conectó con su saber y experiencia atávicas, llenas de episodios submarinos que no vamos a relatar hoy, pero que se remontan a casi 2.500 años atrás en el tiempo. Eso quiere decir que, al ser puestos entre la espada y la pared por los británicos, los italianos recurrieron a su saber ancestral para meterse bajo las aguas y, nadando, hacerle la guerra al enemigo tal y como habían hecho asirios, persas, espartanos, atenienses, griegos, romanos, bizantinos, numantinos y, ya en 1918, los mismos italianos guiando un primitivo torpedo modificado. 25 siglos guerreando al tiempo que se aguantaba la respiración. Encontraréis detalles de esas acciones en el libro en cuestión, disponible en la tienda electrónica de Ediciones Salamina. Es menester indicar que la lucha naval subrepticia italiana de principios y mediados del siglo XX se desarrollaba en una franja que iba desde los 30 metros por debajo de la superficie hasta unos pocos metros por encima de ella, es decir, bajo el agua, a ras del agua y sobre ella. Expliquemos ahora mismo esta nueva asociación de ideas fruto de los años que llevamos investigando y estudiando el tema. La décima flotilla más manejó varios sistemas de armas que hacían que sus operadores viajaran a distintas cotas. Algunos de estos modos de atacar eran 100% submarinos, con sus operadores viajando bastante por debajo de las olas a lomos de los mayales. Otros se desplazaban a ras del agua, nadando. Eran gente entrenada y bien equipada que se acercaba a los barcos para adosar pequeñas bombas a sus cascos. Por último tenemos a los operadores de las lanchas, que navegaban con sus cuerpos totalmente fuera del agua, aunque siempre muy cerca de la superficie. Lo dicho, los incursores italianos atacaban bajo el agua, a ras del agua o un poco por encima de la superficie. De esas tres formas de hacer la guerra furtiva, en este episodio nos centraremos en la segunda, la más tradicional y artesanal, la de los nadadores. Las otras dos, la de las lanchas y los mayales, las hemos tratado en otros episodios de Zafarrancho Podcast o en apariciones en programas amigos tales como Motor al Aire, Truffaut de Historia Militar, Istocast, Casus Belli, Bellum Artis y otros más que ahora se nos escapan. En la pestaña de nuestro blog titulada Sobre el autor y el podcast encontraréis una guía de esas apariciones. Lo que sí haremos, para satisfacer la curiosidad inoculada por Arturo Pérez Reverte a Media España, es definir y describir someramente los torpedos tripulados. Nombrados por sus creadores como Siluria Lenta Corsa, torpedos a carrera lenta o torpedos lentos, y más tarde apodados por su mal comportamiento marinero como cerdos, o sea, Mayali, los Siluria Lenta Corsa resultaron ser, en la práctica, unos ultramicrosubmarinos del tamaño de un torpedo que, en vez de llevar a sus tripulantes dentro, su pequeñez los obligaba a ir por fuera, sentados sobre ellos cual jinetes de hipocampos. Un hipocampo es un pez con forma de caballito de mar. También es el nombre de un caballo marino mitológico. Ya que nombramos mitología, dejémonos invadir por ella imaginando a los mayales como el resultado del cruce entre un submarino y un torpedo. Una pregunta nos ayudará a desarrollar la idea. ¿Cuál es el objetivo de un submarino? Navegar hacia un barco enemigo para, lanzándole un torpedo, arrimar una bomba junto a su casco. Para cumplir su misión, el submarino tiene tripulantes, motor, timones, tanques de lastre y equilibrio, periscopio para ver fuera del agua, controles y un sistema para hacer llegar la bomba al enemigo. Señoras y señores, Teseo Tesei y Helios Toski arrancaron, en sentido figurado, esos sistemas de un submarino, los miniaturizaron y los injertaron tanto en el interior como en el exterior de un torpedo. La gran diferencia entre un submarino y un Siluria Lenta Corsa, aparte del tamaño, velocidad y autonomía, era que el Mayale no lanzaba la bomba desde lejos, la llevaba consigo hasta el enemigo. ¿Y esto mataba a los dos tripulantes del Siluria Lenta Corsa? No, para entenderlo, describamos y expliquemos el aparato. Todos sabemos que un torpedo es un proyectil subacuático en forma de cigarro, que navega rapidísimo hasta estrellarse contra una nave. Un mayal es un torpedo que, en vez de tener un motor descomunal y un depósito grande de energía, gasolina o baterías, dentro tiene un motor pequeño con unas pocas baterías. El espacio extra disponible está ocupado por tanques de lastre para subir y bajar, tubos y bombas de trasiego y una caja reductora, como la caja de cambios de un coche. La punta no cambia, porque en ella sigue estando la carga explosiva, como en los torpedos comunes y corrientes. Por fuera, adosado al casco, los mayales tienen tubos, cables de acero, controles, asientos, un tanque de lastre de emergencia, botellas de aire comprimido y los imprescindibles timones y hélices. ¿Y el periscopio? Hace poco dijimos que Tesei y Toski hasta habían integrado el periscopio en un Mayale. Pues reducido a su mínima expresión, las gafas del piloto, porque cuando quería echar un vistazo fuera del agua hacía subir el Mayale y lo mantenía a pocos centímetros de la superficie, lo imprescindible para que su cabeza saliera. Un periscopio convertido en humano o un humano convertido en periscopio, como prefiráis. Resumiendo, el Mayale era una especie de caballo marino mecánico cabalgado por dos operadores. Esta extraña y antinatural combinación permitía acercarse sin ser detectado, burlar las defensas portuarias, penetrar en el refugio enemigo y arrimar la bomba junto al casco de un gran buque. La última parte de la misión exigía que los dos operadores separaran la cabeza de guerra del Mayale, la engancharan bajo el fondo del barco y activaran un mecanismo de relojería. La cuenta atrás, de varias horas, era usada por los atacantes para subirse de nuevo en su torpedo, ahora más corto por no tener la punta explosiva, y alejarse, con la esperanza de poder escapar y alcanzar Italia para seguir combatiendo. La teoría no exigía morir en el intento, aunque hubo miembros de la décima flotilla que decidieron, motu proprio, dar su vida por la patria. No vamos a contar las acciones de los buceadores que tripularon Mayales en la bahía de Algeciras para no hacer spoiler de la novela El Italiano, que aún está recién publicada al momento de emitir este episodio. Para saber de los muchos modelos de lanchas que operó la décima flotilla más, os remitimos al libro Los Raids de la décima flotilla más o al segundo episodio del podcast Motor y al aire, titulado La batalla de Malta en la Segunda Guerra Mundial, publicado en 2014. Hace poco las volvimos a mencionar en el canal de YouTube Bellumartis Historia Militar, en su episodio El ataque al puerto de Malta. A continuación escucharemos la introducción de esos dos episodios. Sobre las tranquilas aguas del mar Mediterráneo se libra una de las batallas aéreas más épicas de la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño grupo de pilotos, superados en número y volando en cazas anticuados, luchan hasta la extenuación contra los incesantes ataques de las fuerzas del Eje. Durante meses soportarán los más duros combates, aguantando desesperadamente para mantener viva la esperanza de los aliados. Es la batalla de Malta. Acompáñanos. Aquí empieza Motor y al aire. Es decir, la verdad es que Italia comete bastantes errores a lo largo de la guerra que son más achacables a los dirigentes, a los políticos, que digamos al valor de los de la, lo que son los propios soldados. Es decir, por ejemplo, la intervención de la flotilla más lo pone de manifiesto. Es decir, incluso hay un grabado en un vehículo durante la retirada ya del norte de África que lo dice. Faltaron los medios, no el valor. Efectivamente, von Hammer. A los italianos muchas veces les faltaron los medios, pero pocas veces el valor. Y una prueba de ello es la décima flotilla más. Aunque bueno, para hablar de la décima flotilla más, mejor que nos lo cuente Esteban de Zafarrancho Podcast. Aquí lo tenéis. Hola, mi nombre es Esteban y conduzco un programa de historia militar llamado Zafarrancho Podcast. El motivo de esta incursión en este programa es para comentar un ataque realizado por una unidad italiana llamada la décima flotilla más, contra el puerto de La Valletta, en la isla de Malta. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellumartis Historia Militar. Soy Francisco García Campa y esto es Bellumartis Podcast, las historias habladas de Bellumartis Historia Militar, .blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer a la décima flotilla más. Las unidades de operaciones especiales de la Regia Marina italiana en la Segunda Guerra Mundial. Para ello contamos con la ayuda de Esteban Pérez Bolívar, un experto en esta materia. Yo creo que el mejor experto que nos podemos encontrar en lengua castellana o español en todo el mundo. Viajamos en el tiempo, junto con él, a la Segunda Guerra Mundial. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola Francisco, gracias por tenerme en tu programa y en tu podcast. Hace tiempo la X-Max, como bueno, me gusta a mí conocerla más que la décima flotilla, ya la empecé yo a tratar en artículos, tengo artículos hace ya muchos años en los que no había fuentes, hasta que descubrí tu libro ya hace unos años que lo publicaste, Los Raids de la décima flotilla más, publicado en la editorial Salamina o Platea, bueno, es que no sé, yo era Salamina, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Salamina ahora, sí, se llama Salamina ahora. Pues lo conocí y fui ampliando y me acuerdo que lo usé hace tiempo para escribir un artículo sobre los Uomi Gamma, que un día podríamos tratar en específico sobre los buzos, ¿no? Esos primeros buzos zapadores submarinos, ¿no? Podríamos decir que sería el nombre más correcto, ¿no? Pues sí, ya nos personaremos en Bellum Artis para hablarle a sus oyentes de los Uomini Gamma, con mucho gusto. Amigos, amigas de Zafarrancho Podcast, para hablar de la faceta más discreta, menos comentada y más eficiente de la décima flotilla más, los buceadores puros y duros, debemos remontarnos al pasado, pero no tanto como 2500 años atrás. La existencia de acciones militares submarinas en la antigüedad ya las comentamos en los prolegómenos. Los antecedentes directos de los buceadores de la décima flotilla más se sitúan en la Primera Guerra Mundial. ¿Y a qué viene eso de puros y duros? A que no usaban artefacto alguno para desplazarse. Los combatientes de superficie de la décima usaban lanchas, algunas muy pequeñas y otras torpederas, equivalentes a las de otras marinas. Los comandos subacuáticos, como ya sabéis, cabalgaban mayales, que si bien solo alcanzaban poco más de 3 nudos, se movían solos, llevando con ellos a los buceadores. Los incursores que luchaban a flor de agua atacaban nadando, moviéndose por obra y gracia de sus músculos. De ahí lo de buceadores puros y duros. Bien, cuando en la Primera Guerra Mundial los buques austrohúngaros se encerraron a cal y canto dentro de sus bases navales, los italianos se vieron obligados a atacarlos allí mismo, en sus refugios. Para hacerlo abrieron 2 líneas de acción más una tercera que nunca se materializó, a saber. 1. Con lanchas muy pequeñas y sigilosas. 2. Con un primitivo torpedo lento llamado miñata, o sea, sanguijuela. Y la que no cuajó, por irrealizable en ese momento, fue 3. Con caminantes submarinos. Sí, habéis escuchado bien, gente que caminaba bajo el agua. ¿Y por dónde se camina bajo el agua? Por el fondo, claro. En este año que termina, hemos usado en varios programas la frase o idea arrimar una bomba a un barco. La mencionamos durante el programa sobre los misiles navales, en el de los torpederos, y ahora la volvemos a usar. ¿Qué se suponía debían hacer esos caminantes submarinos? Lo mismo que un torpedo misil, arrimar una bomba junto a un barco, solo que en vez de hacerlo navegando o volando como un torpedo o un cohete, tenían que hacerlo caminando, llevando en la espalda una nada pequeña bomba. El padre de esta idea era un oficial de marina poco común, ingenioso, inquieto y extravagante al que la décima flotilla más debe mucho, casi tanto como a Teseo Tesei, con la diferencia de que Angelo Belloni no es tan conocido, tal vez porque su trabajo se centró en equipos periféricos en vez de los complejos y espectaculares mayales o lanchas explosivas. La fascinación de este marino por el mundo subacuático lo llevó, además de tripular y comandar submarinos antes, durante y después de la Gran Guerra, a crear o mejorar equipos y a imaginar tácticas que en esos años parecían estrambóticas, por decirlo menos. Pero el tiempo le dio la razón, porque la cercanía de la Segunda Guerra Mundial hizo que la Regia Marina recordara que Belloni había creado los trajes de goma flexibles para buceadores, la máscara con cristales, que había hecho experimentos para transportar buceadores en submarinos y hacerlos salir con la nave posada en el fondo, y otras ideas similares. Convocado de nuevo al servicio activo a pesar de sus 58 años, en 1940 la Regia Marina lo colocó al frente de la recién creada Escuela de Buceadores con sede en la Academia Navale de Livorno. Para ese momento su traje y máscara ya eran equipo estándar de los miembros de la décima flotilla más. Otro aspecto importantísimo era que el autorrespirador que usaban los incursores estaba plenamente operativo, un aparato que años antes él había ayudado a mejorar gracias a sus extraños experimentos. Con recursos que nunca había tenido antes, Belloni se enfrascó en poner a punto su idea de crear un grupo de caminantes submarinos autónomos. Inspirándose en los tripulantes del Nautilus de Julio Verne, estos tritones modernos tenían que caminar por el fondo, con el traje y máscara Belloni, así se llamaban, el autorrespirador Pirelli Aro y unas botas lastradas como las de los buceadores con escafandra. La misión de estos Aquamanes de 1940 era la de llevar una bomba a sus espaldas, cual mochila, y adosarla al casco de una nave enemiga atracada en puerto. Para quien se lo esté preguntando, la parte de debajo de un barco en puerto está muy cerca del fondo, a pocos metros o, inclusive, a pocos centímetros. Cuando los bellonautas, palabra que nos acabamos de inventar, se pusieron pasos a la obra, su capitán Nemo, Angelo Belloni, quedó muy defraudado. Según él, debían ser capaces de recorrer 20.000 metros, tal vez por eso de las 20.000 leguas, pero el caminante que mayor distancia recorrió llegó a los 3.000, a duras penas. 3.000 metros, que no leguas. El esfuerzo requerido era sobrehumano. Además debemos recordar que eran los primeros trajes de goma hechos por la humanidad, los cuales, si bien eran mejores que los pesados trajes de los escafandristas, eran incómodos y muchas veces perdían estanqueidad, mojando y enfriando un buceador que debía permanecer seco y caliente. Otras veces los hombres se intoxicaban por exceso de CO2 o excesos de oxígeno cuando el autorrespirador no estaba bien calibrado o fallaba. A todas estas, ¿qué es un autorrespirador? El autorrespirador no fue un invento italiano. El aparato que permitió a los buceadores de combate de la décima más respirar bajo el agua sin dejar escapar burbujas se inspiró en uno ya existente, el autorrespirador Davis, un artefacto diseñado para ayudar a escapar a tripulantes de submarinos británicos accidentados en el fondo. El Davis permitía al náufrago submarino respirar durante 6 minutos. El autorrespirador Pirelli tenía una autonomía de 3 horas al principio del conflicto. El esquema básico de ambos era parecido y partía de una boquilla insertada entre los dientes del operador. Cuando el nadador o tripulante del Mayal exhalaba, el aire viciado era enviado a través de un tubo a un saco de goma llamado pulmón. Luego pasaba a través de un filtro con cal sodada. La reacción con las sales allí contenidas hacía que el CO2 quedara atrapado en el filtro. El aire libre de anhídrido carbónico, que es lo que nuestros pulmones sacan de nuestra sangre, proseguía hasta una válvula graduada para cada nadador, que inyectaba una pequeña cantidad de oxígeno, equivalente al CO2 extraído por el filtro. Ese aire purificado era respirado de nuevo por el nadador. El aparato no era pequeño. Tenía una gran bolsa de goma para recibir el aire expirado, una o dos botellas de oxígeno a presión, válvulas, el filtro, tubos y correas para fijarse sobre el pecho, por delante. Los Pirelli Aro italianos crecieron en tamaño y prestaciones, alcanzando en 1943 las 5 horas de autonomía y los 16 kilogramos de peso. Regresando a los caminantes, el apodo de Fantaccini Subacquei, lo que traducido sería como escuderos submarinos o, queriendo trasladar la ironía del apodo a nuestro idioma castellano, podríamos redondearla como los Sancho Panza submarinos. Un fantachino es un soldado de a pie que sirve a un caballero, aunque el término es jocoso, de ahí nuestra adaptación zafarranchiana. La burla era comprensible. El único que superó los 3.000 metros caminando cual zombi submarino fue un teniente de navío llamado Eugenio Wolk. Los demás se derrumbaban tras recorrer pocos cientos de metros. Wolk lo logró porque había sido campeón de natación y se mantenía en buena forma. Y fue ese teniente de navío el que, en 1941, cambió el rumbo de los experimentos de Belloni. Como nadador que era, propuso transformar al hombre cangrejo en hombre delfín. La metamorfosis de caminante a nadador abarcó varios aspectos. 1. El grueso e incómodo traje Belloni usado por los tripulantes de Mayales fue transformado en un ligero, flexible e integral traje de goma, muy parecido a los actuales. 2. La máscara con cristales, típica de los incursores de la décima, fue eliminada para evitar que los reflejos delataran la aproximación del nadador. 3. Las pesadas botas lastradas fueron sustituidas por hidrodinámicas y efectivas aletas, diseñadas y fabricadas especialmente para ellos. 4. Se creó un autorrespirador compacto, cómodo y no aparatoso, con autonomía de 40 minutos. ¿Y por qué bajar tanto la duración? Ya lo veréis cuando expliquemos el modo de ataque. Esos fueron los cambios, pero aprovechemos la inercia y describamos la equipación completa de lo que terminarían siendo los nadadores incursores de la décima flotilla más, que pasaron a la historia con el nombre de Uomini Gamma, o sea, hombres gamma, por la letra griega G. El por qué se escogió esa letra lo diremos en breve. Además de sus novedosos trajes, de sus aletas y de su autorrespirador compacto, los nadadores de Wolk tenían una red en la cabeza que servía para enganchar algas y disimular la palidez del rostro. En sus muñecas tenían los mismos avanzadísimos aparatos que usaban sus primos mayores, los operadores de Mayales, es decir, reloj y brújula portátil. Como muchos sabéis, el reloj y brújula eran tecnología punta porque, además de resistir profundidades inéditas, sus diales podían verse en la oscuridad. La fábrica sigue existiendo, la Panerai, y sus relojes se han vuelto objetos de culto y colección, tanto los nuevos como los originales de la Segunda Guerra Mundial. En sus cinturas, además de un cuchillo, colgaban las piezas más importantes de su equipo, las bombas, que eran 3, al menos en las incursiones realizadas desde territorio español. El modelo usado en el campo de Gibraltar era pequeño y simple. Hablemos un poco de esa bomba. Bautizadas como Miñate o Chimichi, o sea, sanguijuelas o chinches, las primeras bombas para nadadores eran metálicas, con forma parecida a un balón de rugby medio desinflado. Su perímetro estaba recorrido por un tubo de goma flexible que se inflaba rompiendo una pequeña botella en cuyo interior se producía una reacción química que generaba gas. La idea era que, una vez hinchado el anillo, la bomba quedara pegada al casco por un efecto ventosa. Una vez transcurrido el tiempo fijado en el mecanismo de relojería activado por el nadador, la detonación de sus 3 kilogramos de explosivo ponía en aprietos al barco atacado. Los hombres gamma de la décima flotilla más llegaron a tener bombas más evolucionadas, pero no fueron usadas en España. Hagamos una pausa para escuchar un popurrí de noticias italianas de finales de los años 30, relacionadas con competiciones de natación organizadas por el régimen de Mussolini. Entenderéis el porqué del tema escogido en un par de minutos. Di Gardone si sono disputati i campionati nazionali di nuoto per l'anno tredicesimo fra gli avanguardisti. Alcune fasi delle combattutissime eliminatorie. Manifestazioni alla piscina della mostra dell'Affara Nazionale dopo lavoro. Alcune inquadrature delle prime gare di gruppo nuoto, valevoli per i campionati femminili dei dopolavoro giuliani, che hanno segnato una brillante affermazione delle concorrenti triestine. Inquadrature del secondo incontro delle eliminatorie di nuoto e tuffi per la Coppa Mussolini, nella magnifica piscina coperta delle terme del Foro Mussolini. Mucho mérito tuvo el capitán de corbeta Angelo Belloni. Recordemos que era el director de esa nueva escuela de buceadores o boteadores, en renunciar a su sueño de los caminantes y apoyar la idea de su subalterno Eugenio Wolk. Una vez quedó claro que los hombres delfines se desplazaban mejor que los hombres cangrejo y, también, una vez su indumentaria y accesorios fueron puestos a punto, el siguiente paso fue perfeccionar el procedimiento de ataque, a saber. 1. Esta podrá parecer banal. Nadar. Pero no un nado cualquiera. Había que hacerlo bien y tener buen estado de forma. La décima flotilla más hurgó entre la comunidad de nadadores italiana para reclutar efectivos. los había deportistas, entrenadores o trabajadores relacionados con el agua. 2. Colocación del equipo que comenzaba con el embadurnarse todo el cuerpo con una densa grasa negra. Sobre ella se colocaban un buzo o mono blanco de lana. Y sobre él venía una tuta de goma, o sea, un traje integral de goma. Lo de integral era literal, porque iba desde los tobillos hasta la cabeza, con una capucha. Luego estaban los accesorios ya nombrados, reloj y brújula Panerai, cuchillo, red sobre la cabeza con algas enredadas en ella, las aletas para los pies y por último las sanguijuelas, las tres pequeñas bombas Lapa submarinas. Esta preparación debía ser realizada en una nave nodriza, submarino o lancha, o, como más tarde ocurrió, en refugios cercanos a la costa, montados por el servicio secreto italiano. 3. Penetración furtiva en el agua. Estas operaciones se basaban en el secreto. Al contrario de lo que ocurre hoy día, los incursores o los hombres gamma no iban armados, si no contamos el cuchillo. No había lucha en el sentido estricto de la palabra. De ser descubiertos, o trataban de escapar, o hacían alboroto para distraer la atención y así ayudar a sus compañeros no descubiertos, o, en última instancia, se dejaban capturar sin mayor drama. 4. Regresando al sabotaje, una vez entraban subrepticiamente en el agua, se aproximaban a los barcos nadando en superficie. El objetivo de los hombres gamma eran buques mercantes, no militares. Sus bombas lapas eran muy pequeñas para los gruesos cascos de las naves de guerra. Pero esos 3 kilogramos de explosivos sí eran capaces de generar una buena vía de agua en un buque de carga. El nado en superficie era la clave de esa táctica de combate, porque el buceo ocurría solo al estar junto al barco. Las aproximaciones podían variar entre los 500 y 2000 metros y durar varias horas porque, como bien estaréis suponiendo, los uomini gamma no podían chapotear, ergo, nadaban no muy rápido con una técnica muy bien aprendida y practicada en Livorno, en la que lo único que salía del agua era la cabeza, básicamente los ojos y la nariz. Avanzando de medio lado, los brazos casi no se movían, dejando que las piernas se encargaran del impulso. El resultado era un desplazamiento sin ruptura de la superficie, sin espuma, sin fosforescencias, sin chapoteos y sin ruidos. Lo que veía un centinela apostado en la cubierta de un barco o en la bañera de una barca de vigilancia era, como mucho, un chufo de algas flotando en la superficie. Tan desapercibidos pasaban que una vez un hombre gamma resultó herido en una pierna por la hélice de una lancha patrulla, que le pasó al lado sin percatarse del saboteador. La llegada al barco blanco se hacía de manera longitudinal, por la proa. El alejamiento era igual, pero por la popa. 5. Ataque, o sea, implantación de la bomba en el casco del barco. Para ello se rompía el sello de la botellita que inflaba el anillo, convirtiendo la chinche en un caracolillo descomunal, una concha marina explosiva. Durante la colocación el buceador activaba el mecanismo de relojería con el tiempo suficiente para completar la misión que, no lo hemos dicho, se repetía en 2 barcos más porque las 3 bombas debían colocarse a una por barco. 6. Retirada según el plan preestablecido. Podía ser regresando a la nave nodriza, a la base secreta en tierra, o buscándose la vida como prófugo en territorio neutral o enemigo. Lo explicado nos deja claro que las misiones eran harto complejas y difíciles de ejecutar. Queridos oyentes, con esto finalizamos la puesta en contexto. Antes de pasar al meollo del episodio, lo ocurrido en el campo de Gibraltar, haremos una pausa, pero en vez de escuchar un clip de audio, escucharemos un corto cuento personal, el reflotamiento de un recuerdo fruto de esta investigación. Los oyentes regulares de Zafarancho Podcast conocen la extrema compartimentación de mi cerebro, heredado de mi paso por los barcos, supongo. Por este motivo, muchos de mis recuerdos yacen en una especie de limbo neuronal hasta que algo los lleva a la superficie, casi siempre por un estímulo, como puede ser la elaboración de un zafarrancho. Pues bien, al estudiar el nado de los hombres gamma, comencé a sentirme familiarizado con el asunto. Esto me suena. Creo que esto lo he hecho yo. Ahí va. Pero si así me enseñaron a nadar en Livorno. Como no podía ser de otra manera, en la Academia Naval de Livorno mucho nos hacían nadar. Una de las actividades de nuestro agobiante primer día como novatos fue pasar por la piscina para hacer un test de natación. El resultado de esa evaluación generó 5 grupos que iban desde los que nadaban muy bien hasta el último, llamado leáncore, o sea, las anclas, gente que al echarse al agua iba directo al fondo. A esos había que sacarlos del agua con un cabrestante. ¡Uf! ¡Qué exagerado, Esteban! Estaréis pensando. Ya pareces uno de esos viejos de bar de puerto abrazado a una botella. Pues no, lo juro por Poseidón. Nada más lanzarse al agua, gluc, gluc, gluc, gluc, pa' abajo. Se pegaban al fondo como una mantarraya. Y uno de ellos, en la prueba de lanzarse desde 5 metros de cabeza, se pegó un planchazo tan grande que tardó 5 minutos en hundirse. Regresando a lo que estaba contando, yo quedé en el primer grupo, de los que nadaban bien. Sin importar si eras tiburón o ancla, a las sesiones de natación iba todo el mundo, 3 veces por semana durante 4 años. Formaba parte de la rutina. La hora de natación era por la tarde, antes de la cena. Con piscina llena de agua fría, nada de agüita climatizada. Salías de la piscina energizado, pero con un hambre. Hacia el 2º año el entrenador comenzó a hacernos nadar de manera distinta a los consabidos estilo libre, espalda, pecho y mariposa. Había que nadar de lado, con la cabeza afuera, pero sin sacar manos ni pies del agua. Piscina arriba y piscina abajo, muchas veces. Usando este estilo tipo renacuajo, el entrenador le superponía otras cosas, por llamarlas de algún modo. Una era transportar un saco de arena de 3 kilos, piscina arriba, piscina abajo, pero fuera del agua. Nosotros no, teníamos que nadar. El que tenía que ir fuera del agua era el saco de arena, sostenido en el aire por uno de nuestros brazos. Piscina arriba, piscina abajo. El que lo mojara ganaba vueltas al patio como castigo. Salir muerto de hambre de la piscina para, en vez de ir a cenar, darle vueltas al patio era algo que todos evitábamos, así que pataleábamos como si no hubiera un mañana. Lo que sí recuerdo era usar los brazos para nadar de lado. Era una coreografía rara. Al final te acostumbrabas a no chapotear y a ir relativamente rápido. Cuando transportabas el saco, nadabas con las 2 piernas y el brazo restante. Otro efecto colateral de este estilo era el poder remolcar cosas en el agua, que podía ser un objeto flotante o una persona en apuros. Para rescatar gente usábamos 2 técnicas dependiendo si el náufrago cooperaba o no. Una era aplicando una especie de llave de lucha libre, inmovilizándolo mientras lo remolcabas. La otra, mucho más fácil y descansada, se podía aplicar si el individuo era capaz de estar calmado y flotar de espaldas. Esto es un ejemplo de que los entes en los que se desenvuelven grupos humanos, sean estos barcos, oficinas, ministerios o escuelas, mantienen una especie de personalidad propia, manteniendo una manera de actuar independiente de quien la habite o trabaje en ellas. En la Escuela Naval de Livorno de 1941 se desarrolló una forma de nadar que pasó a formar parte de su legado, perpetuándose año tras año hasta que, cuando llegué a esa academia, me tocó aprenderla. Y hasta aquí el cuento. Escuchemos ahora sí una entretenida reseña de la televisión de Liguria en la que se narra una jornada de buceo organizada por los incursores del Consubín para los niños de la Spezia. Recordemos que el Comando Subacuático y de Incursores, Consubín, es el nombre actual de los herederos de la 10ª flotilla más y la Spezia es el puerto en el que tuvieron y siguen teniendo su cuartel general. Todos los años, durante el Día de las Fuerzas Armadas, los comandos de la Marina italiana le colocan máscaras, botellas, boquillas y aletas a niños spezzinos de 4 años en adelante. Una gincana infantil inolvidable. Sono accolti in più di 200, emozionati ma determinati a partecipare ad un'esperienza unica nel suo genere. Così tanti ragazzi dai 4 anni in su hanno indossato pinne, maschera, boccaglio e armati di bombola. Molti per la prima volta in vita loro hanno provato l'ebbrezza di andare sott'acqua accompagnati dagli istruttori specializzati della scuola subacquea e della marina militare che operano al Consubin. Come ti chiami? Io Alessio Paganini. Ti sei divertito a fare questa esperienza? No, divertitissimo, proprio sono contentissimo. È la prima volta che vai sott'acqua? Con le bombole sì, però con il boccaglio ci sono già andato. Ecco, pensi di ritornarci magari al mare? Certo, ci rivado. Amore, Paola, ora ti prendo il piccolo. Pronta? La chispa que generó tanto la creación de las dos bases secretas de la Regia Marina Italiana en la bahía de Algeciras como la existencia de los hombres Gamma saltó durante el peor período de la 10ª flotilla más, después del desastroso ataque a Malta. Explicado a fondo en los podcasts, programas de YouTube o en el ensayo, podemos concluir que el raid que la 10ª flotilla más emprendió el 26 de julio de 1941 contra la base británica fue un auténtico desastre que produjo el descabezamiento de la organización, porque sus principales líderes cayeron o muertos o prisioneros, incluyendo a Teseo Tesei, el inventor de los mayales. Como consecuencia de esta debacle, el peso relativo de Valerio Borghese aumentó en el organigrama de la 10ª flotilla más. Combinando sus dotes de liderazgo con su más que probada experiencia en el campo de batalla submarino, Borghese era muy abierto a propuestas innovadoras, una forma de pensar no muy difundida entre los altos cargos militares de la Italia de mediados de los años 40. El clamoroso éxito del ataque de la 10ª flotilla más del 19 de diciembre de 1941, el hundimiento de 2 acorazados más 1 petrolero británicos en Alejandría, trajo como consecuencia que repetirlo se hiciera harto difícil debido a la mejora de las ya formidables defensas portuarias británicas. La llegada del invierno de 1941 encontró a los 3 jefes de la 10ª flotilla más debatiendo sobre los pasos a seguir. Decimos los 3 jefes no porque hubiera un triunvirato, no. Como grupo castrense que era, solo tenía un líder, su comandante, ayudado por sus 2 lugartenientes, los jefes de la sección subacuática y de la sección de superficie. Pues bien, sus disertaciones al cierre de 1941 fueron 1. La ya comentada mejora de las defensas enemigas. Los 2 triunfos de la 10ª, en la bahía de Suda en Creta y en Alejandría, más la derrota en Malta, permitieron a los británicos conocer los equipos y las tácticas de la 10ª. El secreto de su existencia había saltado por los aires. Los británicos ya sabían a lo que se enfrentaban. A esto debemos agregarle otras 2 derrotas tangenciales de la 10ª, la pérdida de 2 submarinos nodrizas durante los primerísimos meses de la guerra en 2 fallidos ataques contra Alejandría. Esos submarinos, que llevaban a bordo mayales y buceadores de combate, habían sido destruidos por patrullas regulares lejos de Alejandría. En esas 2 ocasiones, la Royal Navy no llegó a conocer la naturaleza exacta de las misiones de esas 2 unidades. En conclusión, intentar penetrar puertos enemigos altamente defendidos se había vuelto, a partir de diciembre de 1941, en una misión prácticamente imposible. Por tanto, debían buscar alternativas. 2. La cada vez mayor actividad de la base naval de Gibraltar. El puerto se había transformado en una importante escala para convoyes que recorrían el Atlántico o que penetraban en el Mediterráneo. 3. La inminencia de la primavera dificultaría las acciones de los ataques con Mayales. Esas complejas misiones necesitaban noches largas sin luna llena. Las noches largas solo ocurren en invierno. Había que buscar un método para acosar la base naval de Gibraltar todo el año. 4. En el ataque fallido contra Gibraltar de octubre de 1940, los operadores pudieron comprobar que no todos los barcos pasaban la noche dentro del puerto. Un número variable de buques mercantes fondeaba al fondo de la bahía, al norte de Gibraltar y a pocos cientos de metros de la costa española frente a la línea de la Concepción y Puente Mayorga. El mismo ataque fallido contra Gibraltar reveló una carta muy favorable para los italianos: la relativa facilidad para operar desde territorio español. Decimos esto porque a Italia no le fue difícil recuperar a los 4 incursores hechos prisioneros por las autoridades españolas en ese ataque del 30 de octubre de 1940. 5. Atacar barcos mercantes con los costosos y escasos Mayales sería un derroche de recursos. Sus cargas explosivas, las cabezas de guerra, estaban diseñadas para destruir acorazados, portaaviones o cruceros. La necesidad de contar con un método apto para martirizar todo el año a los británicos en Gibraltar, junto a los puntos antes mencionados, señalaron una opción: los soldados submarinos de Belloni, transformados por Eugenio Volk en hombres ranas saboteadores. Una vez se tomó la decisión de atacar a nado los buques mercantes británicos fondeados frente a las costas españolas, comenzó una vertiginosa y rocambolesca cadena de acontecimientos que materializó una operación encubierta de manual y que, una vez conozcamos sus detalles, parecerá increíble que haya obtenido tan magníficos resultados. Hagamos un alto para meternos en la piel de los estrategas italianos y sentir la misma indignación y la misma ansia de martirizar Gibraltar. A continuación escucharemos una reseña británica sobre Gibraltar del año 1941. La voz del narrador, familiar para los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast, le aplica una pátina de altanería a su ya típico tono triunfalista de siempre. Entre lo que dice está que Gibraltar es una parada intermedia que, amén de permitir el reabastecimiento de los convoyes, acorta mucho la distancia de viaje a destinos como África Oriental, India, Australia y los Estrechos, que es como llaman ellos a las islas del sudeste asiático. También dice que la ciudad gravita en torno a la Marina Real y que sus muelles y radar rebosan de barcos cuyas tripulaciones pueden despreocuparse gracias a las escolleras que los protegen de torpedeamientos y a los poderosos cañones costeros que alejan a los enemigos. A un cierto punto dice que sus antiguas y empinadas veredas siguen igual a cuando los españoles vivían allí. Después de describir el estrecho y la península, se despide diciendo que los 1.400 pies de alto del peñón equivalen a 9 veces el alto de la columna de Nelson en la Plaza Trafalgar. Las palabras finales textuales son: Gibraltar resiste, perro guardián que protege al imperio. Mouth of the Mediterranean and the mines of aggressors is Gibraltar, mighty British fortress of gaunt, imperishable rock, the stuff that's the symbol of empire. Along almost the entire length of Gibraltar Bay is a grand panorama of ships of war. Inside the protective moles, safe from torpedo attack, proudly ride the floating arsenals of the British Navy, the guardians of a great commonwealth of nations arranged in the shadow of the rock's mighty guns. The new mole extension is the scene of many comings and goings, and a view from the rock embraces the crowded buildings of the town. But always in the foreground is the Navy, The people of Gibraltar like to feel there's a man of war about the house. Lying snug at their moorings are the underwater craft and the destroyers. Barbary apes can still be found on the upper rock. Ah, he's got something there. And the ancient steps are much the same as they were when the Spaniards lived there. Our possession of Gib means a short sea route for urgent convoys through the Mediterranean and Red Sea, and from East Africa to Australia, India, and the Straits. But if there was no Gib, our ships would have to travel the long route, by way of the Cape. Across the Straits to Ceuta in Spanish Morocco is 14 miles. In Algeciras Bay, the besieging Spanish fleet was routed in 1800. An airman would see Gib like this, but only a British airman. And to pass above O'Hara's Tower, he'd have to fly over 1,400 feet. Through the rock from the dockyard runs a deep tunnel. Gib is about 3 miles long from Europa Point in the south to the Spanish mainland. In elevation form, you'd get a better impression of lofty O'Hara, lone sentinel of the rock. Likened to Nelson's Column, O'Hara is a giant, and at the same time, an object lesson. Yes, nine, Mr. S. So Gibraltar stands, watchdog of empire. Impelidos por el ansia de dar palos al perro guardián del Imperio Británico, Junio Valerio Borghese y sus lugartenientes decidieron estudiar cómo instalar una base secreta en la costa española, neutral mas no cooperante ni con Italia ni con la décima flotilla más. De hecho, otra variable que no mencionamos en nuestra lista de consideraciones era la de no involucrar a España para no ponerla en aprietos y que se viera obligada, en virtud de las leyes internacionales, a bloquear la operación. La base tendría que ser secreta, en el más estricto sentido de la palabra. Mucho nos gustaría tener en nuestro poder la transcripción de la conversación que dio inicio al plan, pero no existe. Lo que sí podemos es especular que, a un cierto punto, cuando hablaban sobre cómo hacer para encontrar una casa franca en la bahía de Algeciras, la conversación siguiera el siguiente derrotero. «Necesitamos a alguien que pueda moverse por Algeciras sin levantar sospechas», dijo un teniente alto y fornido repitiendo lo ya dicho en el summit que se desarrollaba en lo más alto del castillo del Bariñano, cuartel general de la décima flotilla más. «Tenemos a Germánico Bordiglioni, el cónsul de en la zona, y a Giulio Pistono, agregado naval encubierto», acotó otro de los presentes. «Sí, pero son mayores y no saben nada de cómo operamos. Si los dejamos actuar por su cuenta, capaz alquilan el ático de un edificio en el centro de la ciudad», masculló Junio Valerio Borghese con las manos sobre el marco de la ventana y la vista sobre la ensenada de La Spezia. Tras una pausa silente, el teniente fornido pensó en voz alta. «¿Y ese tipo, el que dio tanto la vara con sus cartas y dibujos, no habla español?» «¿El que trabaja en la autocanoa sigilosa?», preguntó otro. «Es cierto», dijo Borghese. «Furriel, traiga el expediente de Ramoñino», gritó. Queridos oyentes, usufructuando los poderes que la narrativa histórica y el podcasting nos confieren, metámonos en la piel de Junio Valerio Borghese de finales del 41 para hojear el historial de uno de los miembros más recientes del grupo que comanda, la décima flotilla más. Las fotos presentan un alto y delgado suboficial de tercera, de cara alargada y nariz afilada con semblante de aquel que prefiere estrellar su coche antes de atropellar a un gatito en la carretera. Ahora bien, su flacura no debe inducir a engaño, porque su cuerpo es todo fibra, fruto de los muchos años que dedicó, y sigue dedicando, al canotaccio, o sea, a los deportes de remo, sobre todo a bordo de Sandolini, las canoas individuales que en las Olimpiadas de hoy en día llaman categorías cool. Antonio Ramoñino es un regalo del cielo para los propósitos de la décima, ya que en su haber tiene idiomas, sabe hablar castellano por haber vivido un tiempo en Madrid al terminar de estudiar ingeniería en la universidad. Familia. Descendiente de un clan muy influyente en la Génova de mediados del XIX, Ramoñino es sobrino directo de Pietro Ramoñino Finocchio, uno de los fundadores del Banco Popular de Barcelona de 1908 y de la aseguradora Patria Hispana en 1916. Antecedentes inmediatos. Antes de ser enrolado en la décima, trabajaba en una fábrica aeronáutica de la Piaggio, y fue desde allí, a guerra iniciada, que envió cartas con propuestas de equipos inventados por él para llevar a cabo ataques furtivos con canoas equipadas para hacer la guerra. Matrimonio. Casado con una española. Su estadía madrileña le dejó algo más que el conocimiento del idioma. Le trajo esposa, una avispada y atractiva joven estudiante de 19 años llamada Conchita Pérez del Corral. Bien, oyentes, cerremos la carpeta del expediente, salgamos de dentro de la cabeza del comandante Borghese y sigamos adelante. Como acabamos de ver, Antonio se casó con una española a la que cortejó en Madrid en plena guerra civil. Una vez la desposó, Antonio llevó a Conchita a Génova, ciudad en la que la pareja Ramoñino Pérez se instaló. La maltrecha espalda de Ramoñino, resentida por sus esfuerzos como remero, le impidió alistarse una vez estalló el conflicto. Decidido a contribuir al esfuerzo de guerra como fuera, Antonio trabajó como técnico en una de las fábricas de la Piaggio dedicada a la construcción de aviones. Además de ayudar a hacer aeroplanos y de atender a su mujer, Ramoñino usaba su tiempo libre para remar de noche frente a la costa de Liguria, en una especie de meditación lúdica activa, navegando con su canoa entre las barcas de los pescadores, cada vez más cerca, hasta asustarlos saliendo de la negrura sin ser detectado, usando una técnica de boga sigilosa, que no hacía ruido ni generaba chapoteos. Asociando esto a la guerra, Antonio Ramoñino ideó canoas de perfil ultraplano para llevar bombas y pegarlas en el casco de los buques enemigos. ¿Os suena de algo? A partir de ese momento acosó a la Regia Marina con cartas y solicitudes de audiencia, que fueron atendidas con toda la paquidérmica parsimonia de la que el aparato burocrático era capaz. Pero una de esas cartas, después de rebotar de oficina en oficina, terminó cayendo en el Bariñano, el nombre que recibe el castillo espezzino que servía de cuartel general de la décima más y que, como ya dijimos, es la sede del Consubín, su heredera. Interesado en sus barcas sigilosas, el 14 de junio de 1941, Junio Valerio Borghese firmó una orden para enrolar a Antonio Ramoñino en la décima flotilla más, con sueldo, uniforme y grados de suboficial. El recién enrolado no fue llamado a la Spezia, ni entrenado en tácticas de combate. Su misión era la de construir prototipos de sus artefactos usando las instalaciones y recursos de la fábrica en la que trabajaba, la Piaggio, con la confidencialidad que exigía tan delicado asunto. Lo que más deseaban los jefes era una canoa motorizada que recibió el nombre de Batello R, o sea, embarcación R. No pudimos encontrar el significado de la R, pero aquí, en Zafarrancho Podcast, tendemos a creer que era la R de Ramoñino. La canoa R fue un medio vanguardista más no poder. Somos así de contundentes porque, si bien no entró en combate, existió, porque se fabricaron prototipos basados en las miniaturas probadas en la piscina hidrodinámica de la Piaggio. Era una barca unipersonal miniaturizada de unos 3 metros de largo por, escuchad bien, 20 centímetros de ancho, con baterías, motor eléctrico, eje, hélices, timones, un cilindro de aire comprimido, un compartimiento de carga para 5 bombas Lapa y 2 tanques de goma plegables para recibir el aire comprimido de la botella. Con un hombre gamma acostado boca abajo, la canoa R podía desplazarse en silencio navegando a ras del agua si los tanques de goma estaban inflados o semisumergida si el piloto los vaciaba activando los mandos en su tablero de control. Este tipo de medio de transporte para comandos submarinos se hizo muy popular en la segunda mitad del siglo XX, pero, como acabamos de ver, la décima flotilla más tuvo uno a disposición a mediados de 1942. Los buceadores civiles de hoy en día lo llaman scooters. Los comandos militares los llaman DPV, o sea, Diver Propulsion Vehicles. La gran diferencia es que los de la posguerra podían sumergirse por completo. Antes de regresar al summit de los oficiales de la décima más, aquel en el que discutían sobre cómo o a través de quién encontrar el sitio apto para lanzar ataques con hombres gamma desde Gibraltar, escuchemos a un directivo de la empresa STIT, la que suministra los DPVs que usan las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, de su Guardia Costera y de otros países. Su aparato tiene el rimbombante nombre de STIT Autonomous DPD Diver Propulsion Device, el cual es, en esencia, una canoa R, pero que se sumerge por completo. El narrador nos cuenta que la nueva generación de caballitos marinos cumple las exigencias de velocidad, autonomía y capacidad de cargas exigidas por la US Navy. También afirma que las unidades distribuidas en 30 países lo hacen el más usado en el mundo y que, como los coches, hay una versión estándar y otra especial, con dos baterías y dos impulsores para ir más lejos, más rápido y con más carga. Sobre esto último puede llevar escaleras o armas colgadas en ganchos externos o dentro de un remolque, un accesorio que hay que comprar aparte. Después de hablar del panel de control, que a simple vista nos recuerda al de los mayales de TCO-TCI, el ejecutivo finaliza con una graciosa y muy acertada comparación, que el STIT es el Ford 150 del mar, la famosa camioneta pick-up que tanto aparece en las películas norteamericanas. Y ya que estamos comparando, en nuestro blog haremos una del STIT y de la canoa R, junto a un enlace a ese vídeo. Por cierto, recordad que los vídeos en YouTube o los sitios web no son eternos, muchos son borrados con el paso del tiempo. Lo decimos porque tenemos artículos de hace una década y pueden contener referencias que ya no existen. Si descubrís algún fallo, por favor avisad para actualizar nuestra bitácora. We have the STID Diver Propulsion Device, or DPD. This is a two-man free-flooding wet submersible we designed originally for U.S. SOCOM about a generation ago as a method to move men and equipment underwater. We designed it to U.S. Navy specifications, speed, range, payload, and it became, over time, the most widely used DPV of its type. Over 500 units in operation worldwide, 30 different countries. With all these users over time, we listened to them, and most users wanted additional speed, range, and payload as missions evolved and they got used to using the DPD instead of swimming. We developed a new Tech II thruster, which replaced the original Naval Special Warfare thruster. We also added a new battery, or an additional battery, so you have a single thruster that has the ability to have a second battery for extended range, so more speed and payload. We also went a step further and developed a two-thruster model, or a dual thruster, we call, which requires a second battery. Two thrusters, two batteries, which provides independent, redundant propulsion. If you lose a battery, you continue to move. If you have an inoperable thruster, you continue to move. All that together provided additional speed, range, and payload that customers wanted. The payload in particular, we added external tie-down points for the DPD. You can bring ladders, weapons and bags, climbing gear, external equipment. And we also developed the pod, which is a towable trailer for the DPD. What the customers were telling us, they just wanted to bring additional equipment. So, as the DPD evolved over time, we've really developed what we think is the F-150 Ford of the sea. No es por nada, señores. al comparar los aparatos actuales con los inventados por los italianos de finales de los 30, no queda duda de lo vanguardista que fue la décima flotilla más. Regresando al summit en el castillo del Varignano, pronto quedó claro que el candidato para buscar un sitio apto para instalar una base de operaciones cerca de Gibraltar era Antonio Ramognino. La misión, obviamente, debía ser secreta y para que lo fuera su esposa debía acompañarlo. Esto no fue una imposición del Varignano, no, fue una sugerencia que fue recibida con el típico entusiasmo de Conchita, a la que le pareció natural acompañar a su marido pese a los riesgos. Con mucho dinero en la cartera y con su esposa sentada a su lado en el peyote que la Regia Marina le puso a disposición, el 6 de abril de 1942, Antonio Ramognino alcanzó el puesto fronterizo hispano-francés. A pesar de la minuciosa preparación de la misión, un detalle fue pasado por alto. Ramognino tenía el pasaporte vencido. El problema fue resuelto recurriendo a los contactos personales de Antonio. Por suerte, el marido de una prima suya era miembro del régimen franquista. Y no uno cualquiera, se trataba del coronel Camilo Menéndez Tolosa, comandante en ese entonces del Regimiento Inmemorial número 1. Años más tarde fue gobernador militar del campo de Gibraltar, jefe de la Casa Militar de Franco y ministro del Ejército. También fue capitán general de la región desde la que se hace este programa, a Coruña. El aval de Menéndez Tolosa le franqueó la puerta a la pareja, que prosiguió el viaje después de ser amonestado por los funcionarios. El motivo del viaje, esgrimido tanto en la frontera como a quien lo preguntaba en España, era que Conchita estaba mal de salud, una especie de morriña somatizada a la que los médicos habían recetado sol y reposo al sur de España. La exploración del campo de Gibraltar transcurrió sin incidentes gracias al apoyo de los dos agentes en la zona, el vicecónsul Germánico Bordiglioni y Giulio Pistono. El primero había sido aquel que había rescatado de las autoridades españolas a Teseo Tesei y a sus compañeros en el fallido ataque del 30 de octubre de 1940, y el segundo era, en teoría, un hombre de negocios que, entre sus funciones, estaba la de fungir como el representante en España de la Piaggio. Imaginaros, el representante de la Piaggio viviendo en las colinas al suroeste de Algeciras, en una mansión con vista al estrecho. ¡Mentira cochina! En su casa había un puesto de observación del tráfico marítimo y una poderosa estación de radio que enviaba reportes regulares a Roma. No os imagináis a Bordiglioni o a Pistono como Daniel Craig o Pierce Brosnan. Eran señores maduros, bien entrados en años, con aspecto de decanos de universidad de los años 40. Alojándose al principio en el Reina Cristina, el famoso nido de espías, la pareja recorrió el arco de la bahía de Algeciras, fotografiando todo lo que veían. En eso Conchita fue de gran ayuda, porque posaba como una turista más, pero sabedora de que siempre salía a un lado de la foto. Lo que ocupaba el centro de las imágenes eran muelles, estuarios de ríos, barcos atracados, el peñón de Gibraltar, puestos de vigilancia, casas que podían ser alquiladas para establecer una base, los barcos de transporte fondeados frente a la línea o puente Mayorga, puentes, trenes, etc. La pareja regresó a Italia casi un mes después, el 4 de mayo. De inmediato Ramognino presentó un informe a Borghese recomendando la creación no de una base secreta, sino de dos. Una para nadadores saboteadores solamente y otra para buceadores con sus canoas autopropulsadas. Esta segunda opción era un bonus inesperado muy bien recibido por el vértice de la décima flotilla. Para decepción de Antonio, sus canoas no estaban listas, pero la idea era aplicable a los mayales. Esta base extra podía establecerse al interior de alguno de los dos petroleros italianos internados en Algeciras, el Lavoro y el Volterra. Un análisis más detallado descartó al Lavoro por ser demasiado grande y difícil de gestionar. El Volterra, por su parte, pequeño y destartalado, podía ser la pantalla perfecta para modificar uno de sus tanques de petróleo y convertirlo en el famoso caballo de Troya que fue y que muchos de vosotros conocéis por nuestro episodio de 2012, por nuestro ensayo de 2017 o por la novela de Arturo Pérez Reverte de 2021. Como ya dijimos en la introducción, de esa base secreta y de los incursores que operaron sus mayales no hablaremos en este episodio. Como base para los Uominigamma, los nadadores, buceadores, saboteadores de la décima más, Antonio Ramoñino ofreció un interesante emplazamiento. Leamos sus palabras textuales. Hay una casita de campo ideal para alquilar. Está sobre una colina cuyas laderas terminan en una playa privada de Puente Mayorga, cerca de la línea de la Concepción. Frente a la casa fondean numerosos buques mercantes que echan el ancla allí después de cruzar el estrecho agrupados en convoyes. Algunos de esos barcos están a 2000 metros de la costa, mientras que otros apenas a 600. Desde la casa cualquier actividad de esos barcos es perfectamente detectable. Las propuestas de Ramoñino no solo fueron aceptadas, sino que, ¡a caramba!, fue nombrado responsable de la operación, es decir, que debía regresar a España para poner en marcha las dos guaridas secretas de la bahía de Algeciras. La otra sorpresa fue la negativa de Conchita a dejar que su marido fuera solo. La tapadera de su delicado estado físico y anímico volvería a ser de mucha ayuda. Una vez tomada la decisión, el cronómetro se puso en marcha, cubriéndolo todo con un gran sentido de urgencia, ya que los ataques con hombre gamma debían ocurrir durante las cortas noches del inminente verano y los de los mayales en el próximo invierno, lo que dejaba poquísimo tiempo para poner a punto las dos bases secretas. Bien, oyentes, es pues llegado el momento de hablar de la solariega casa andaluza de nuestro título. Si bien es un objeto inanimado, en esta narración es una protagonista más. Y no solo para nosotros. Todo aquel que conoce la gesta de la décima flotilla más en el campo de Gibraltar le tiene un cariño especial a esta casa, incluyendo la numerosa comunidad de amantes del patrimonio histórico campo gibraltareño que mencionaremos en nuestro cuadernillo de viaje del final. La casa recibía, y sigue recibiendo, el nombre de Villa Carmela y estaba situada en medio del campo, en las afueras de Puente Mayorga, en un pueblo. Bueno, en ese entonces no llegaba a pueblo, era un lugar, un villorrio, un caserío, en síntesis, una aldea con chozas como vivienda y que podréis ver en algunas de las imágenes inéditas que nos fueron facilitadas por el director del Archivo Histórico de la Marina Militare, capitán de navío Giancarlo Semeis. Las encontraréis en la ristra de artículos que siempre acompañan a cada episodio de Zafarrancho Podcast. En la bahía de Algeciras de 1942, Villa Carmela y Puente Mayorga estaban situados en los silvestres alrededores de la ensenada, al norte y un poco hacia levante. Usamos el pasado no porque la casa o el pueblo se hayan movido de lugar, lo decimos para recalcar el gran contraste entre el entorno solitario y rural de ese año y el bullicioso, sobrepoblado y mega industrial ambiente que rodeó a la aldea. El reporte de Ramoñino ubicaba a Villa Carmela en lo alto de una colina cita a poca distancia de la línea de la Concepción y Gibraltar, con visión panorámica de la bahía, del tráfico del puerto británico y del fondeadero de mercantes frente a la playa cercana a la casa. Los 540 metros en línea recta que separaban la vivienda del borde del mar no podían ser recorridos libremente. Entre medio estaban las casas de la aldea y los centinelas españoles que iban y venían a lo largo del arenal. Pero lo que llamó la atención de Ramoñino fue que uno de los linderos de la finca era el cauce de un riachuelo, el Cachón de la Jimena, o Río Cachón como le llaman los campos gibraltareños de hoy día. Es más, otro de los linderos los marcaba un pequeño tributario del Cachón, el Arroyo de los Gallegos. Ambos constituían un magnífico viaducto para saboteadores italianos, o un gammaducto en este caso. Ah, esto nos recuerda que no hemos dicho el significado de la letra gamma o G. La décima flotilla más escogió ese nombre porque saboteador, en italiano, se dice guastatore. G de guastatore. De ahí lo de uomini gamma u hombres gamma. En esta ocasión hemos preferido obviar la castellanización absoluta del nombre por su correspondencia con el grupo musical de los años 80 y 90. Ajustando las dioptrías, hablemos de la finca. En ese entonces, la casa estaba situada en un terreno de 58.000 metros cuadrados, cuyos límites eran, por el norte, el arroyo de los Gallegos, por el este, el camino de tierra hacia Gibraltar, que actualmente es una autopista de 4 carriles. Al sur estaba el camino hacia Puente Mayorga, que nacía de un desvío del camino principal. El borde oeste lo marcaba la huerta de los Naranjos y el arroyo Cachón. El terreno, alto al norte, descendía gradualmente en dirección al mar. Esta tierra había pertenecido en el siglo XIX a Antonio de Sola y Torres y sus descendientes. En 1908 fue comprada por Arturo Patrón Canepa, nacido en Aguilar de la Frontera, pero convertido en súbdito británico residente en Gibraltar. Por último, en 1932, Patrón Canepa se la vendió al dentista Juan Luis Medina Villalta, también súbdito británico. Fue este médico el que mandó a construir una casa de campo que bautizó Villa Carmela en honor a su esposa, María del Carmen Córdoba Ferrer. Leamos textualmente la descripción de la casa en el registro de la propiedad, valiosísimo dato desenterrado con paciencia de arqueólogo por el historiador campo gibraltareño Alfonso Escuadra Sánchez. El chalet denominado Villa Carmela ocupa una superficie de 225,36 metros cuadrados. Es de planta baja, consta de 4 dormitorios, una gran sala, hall, comedor, galería cubierta, ropero, pasillo interior, despensa, cocina, cuarto de baño, retrete y una terraza exterior y linda por sus 4 rumbos con tierras de la parcela en la que se sitúa. Sin cargas. Valorada la edificación en 15.000 pesetas. El propietario declara haberse efectuado la descrita de edificación por el contratista de obras, don Joaquín Almagro Fernández. Aunque sencilla, la casa era una mansión comparada con las viviendas de la cercana aldea de Puente Mayorga. Y sigue siendo muy bonita, de eso damos fe mi mujer y yo, porque tuvimos la fortuna de poder recorrerla por dentro y por fuera, algo nada fácil de hacer hoy día. Esto será explicado en el cuadernillo de viaje. A la entusiasta Conchita la casa también le gustó, a pesar de lo difícil que era dotarla de agua potable, ya que había que sacarla de un pozo del jardín, y del duro trabajo que ella y Antonio tenían por delante, en particular el de prepararla como base de operaciones de ataques encubiertos, pero manteniendo la tapadera de ser una pareja común y corriente. ¿Común y corriente? Metámonos un momento en la piel de un aldeano de Puente Mayorga, o de Guadarranque, o de San Roque, o de la Línea de la Concepción, algunos de los poblados vecinos. Si estuviéramos en la paupérrima Puente Mayorga de 1942 y de repente, así como así, una pareja de refinadísimos extranjeros llegan en un coche propio y se establecen en la casa grande de la colina, ¿nos quedaríamos impertérritos como si nada hubiera pasado? Pues no. Conservad esto en la mente porque hablaremos de ello en un ratito. Para operar en territorio neutral, los Ramoñino volvieron a esgrimir el mismo argumento, que Conchita necesitaba sol y clima seco para curar sus delicados cuerpo y mente. Mientras tanto, él trabajaría como representante en el terreno de la empresa Andrea Zanchi de Génova, propietaria de Lolterra, barco que necesitaba ser reparado para poder venderlo a un comprador español interesado en él. Tapaderas aparte, a Ramoñino le habían encomendado la misión de organizar la cabeza de playa de la décima, tanto la de tierra como la de Lolterra. No es que fuera el jefe de la misión de Algeciras, ya que de militar solo tenía el uniforme y de paso con bajo rango, pero su agudeza mental hizo sí que lo nombraran responsable de obtener información y coordinar la procura del material y el alistamiento de las bases, con ayuda del vicecónsul Bordiglione y del señor Pistono. Sobre la toma de posesión de la casa no quedó constancia de quién la alquiló. En primera instancia iba a ser Conchita la que firmara el contrato de alquiler, pero según ella misma contó, no lo hizo. Tampoco se sabe si quedó a nombre de Antonio o del vicecónsul Bordiglione, que coordinó la llegada de la pareja. Sea como fuere, los Ramuñino entraron en Villa Carmela el último día de junio de 1942. ¿Sabéis para cuándo estaba programado el primer ataque con hombres gamma? Para el 14 de julio. Y es por esa razón que desde La Spezia fueron enviados varios camiones hasta Algeciras. Pero no en convoy, que sería muy sospechoso. Viajaban con días de diferencia y siguiendo rutas distintas. Entremezclados en la maquinaria y recambios para el Olterra iban las piezas de los Mayales, los equipos del futuro taller de ensamblaje a bordo del Olterra y la equipación para los tripulantes de los torpedos que saldrían desde el Olterra y de los nadadores buceadores que atacarían desde Villa Carmela. Las bombas también, tanto las cabezas de guerra de los Siluri a lenta corsa como las bombas Lapa de los hombres Gamma. Era innegable que un Mayale desarmado, una cabeza de guerra despiezada o un autorrespirador aro en trocitos pasarían desapercibidos entre tanto fierro. La llegada de ese material a la Olterra estaba justificada, de ahí que los piquetes de guardia tanto del puerto como del propio Olterra no sospecharan nada. El problema se presentó para hacer llegar a la equipación a Villa Carmela que, recordemos, eran trajes de goma, aletas, relojes, brújulas de pulsera, redes, los conspicuos respiradores y las numerosas bombas Lapa. Y no estamos hablando de dos o tres conjuntos. El primer ataque desde Villa Carmela se haría con 12 hombres gamma. Y a 3 bombas por hombre, sacad la cuenta. ¿Cómo se transportaron tantas y tan extrañas cosas a la casa? ¿Llevándolas de madrugada en otro camión? Es aquí donde debemos hacer una pausa para ampliar aquello que dejamos pendiente. La curiosidad que la pareja levantó no solo en Puente Mayorga, sino en toda la comarca. La primera noche que Antonio y Conchita pasaron en Villa Carmela lo hicieron bajo la atenta mirada de un par de misteriosos individuos apostados en el camino a Puente Mayorga. Estaban dentro de un coche del consulado británico de la línea de la Concepción, a tenor de una matrícula que exhibieron sin pudor alguno, dando a entender que desde ese momento mantendrían estrecha vigilancia sobre la casa y sus ocupantes. Esos prematuros 007 fueron la punta de una inmensa lanza sostenida por amas de casa, generales españoles, vendedores puerta a puerta, vecinos, milicianos de a pie y hasta niños, que eran reclutados por curiosos o espías para que se dieran una vuelta por la finca y contaran lo que vieran. Pero uno de ellos destacó entre todos, el cura de Puente Mayorga. Día sí, y otro también, el párroco de negra sotana se aparecía sin avisar, materializándose con ayuda divina y con la mano extendida pidiendo limosna. ¿Limosna? Lo que iba era a curiosear, lo dijo la misma Conchita, cuyas palabras textuales al respecto fueron: durante todo el tiempo que habitamos Villa Carmela vivimos sometidos a mucha tensión. Éramos constantemente espiados. Por ejemplo, en la carretera que pasaba frente a Villa Carmela veíamos coches aparcados con gente dentro. Lo sabíamos porque notábamos la lumbre de sus pitillos. También recelábamos de vendedores, de gente de bien, que venía a vernos sin ningún motivo. Incluso recelábamos del cura, que venía a pedir limosna, pero nos preocupaba que rondara tanto por nuestra casa. También podréis ver al cura en el blog. ¿Cómo hizo la pareja espía para burlar tan estrecho cerco? Recurriendo a la picaresca, que por algo eran italianos. Esgrimiendo la necesidad de amueblar la casa, Antonio y Conchita buscaron muchos más muebles de los que necesitaban, tomando la precaución de comprarlos lejos y muy grandes. Y fue dentro de esos muebles que metieron parte de los equipos. Las delicadas bombas submarinas, en cambio, las metieron dentro de los sacos de carbón, que también compraron en exceso. Ahora bien, ¿cómo lograban meter los materiales dentro de los muebles? Aquí es donde entra uno de los agentes residentes nombrados al principio, el ingeniero Giulio Pistono, el afable señor con apariencia de decano. Pistono y su esposa vivían en un soberbio palacete en Huerta Grande, en la carretera que atraviesa las alturas a poniente de Algeciras en dirección a Cádiz. como si de uno de nuestros modernos centros de distribución de ventas por Internet se tratara, a ese lugar llegaba el material enviado desde Italia. Era allí donde se recolocaba en coches y camiones, imaginamos que a la insaputa de los conductores españoles. Insaputa, en italiano, significa sin el conocimiento. Por otra parte, ¿quién se va a poner a hacer preguntas si le pagan bien? Ah, una nota al margen. En la piscina de esa villa se probaban los autorrespiradores de los hombres gamma del campo de Gibraltar. Lo más difícil de transportar en secreto fueron las dos enormes botellas de oxígeno con las que rellenarían los cilindros de los autorrespiradores, tarea que debía hacerse en la casa antes del ataque. Al final se optó por una ingeniosa, aunque arriesgada, triquiñuela, colocándolas inclinadas en el asiento trasero de un coche, vestidas con gabardina y sombrero. De noche lucieron como dos borrachos de regreso a casa. Continuando con las artimañas, hablemos de la más famosa del repertorio de los esposos Ramoñino Peris, el puesto de observación de Gibraltar que montaron en Villa Carmela. Argumentando falta de ventilación, Ramoñino pidió permiso para abrir un agujero en una de las fachadas, la que miraba hacia el peñón. En ese entonces, ese lado de la casa estaba formado por un gran paredón que hoy en día es distinto, pero de eso hablaremos en el cuadernillo de Viajefe del final. El boquete en cuestión sirvió para colocar un potente catalejo. Ahora bien, tomando en cuenta que sería muy sospechoso que de un agujero en lo alto de una pared brotara un telescopio, los Ramoñino aplicaron la máxima: si quieres esconder algo, ponlo a la vista. Ni cortos ni perezosos, adosaron una jaula por fuera y la llenaron de alegres y revoloteadores periquitos. No logramos encontrar la descripción de cómo lo disimularon por dentro, pero debe haber sido igual de ingenioso porque ninguno de los muchos curiosos que visitaron la casa descubrió el catalejo. Como nota final de los visitantes, dos de los niños que entraban y salían terminaron haciéndose amigos de Antonio y Conchita, tanto que los italianos los curaron de una enfermedad que padecían en los ojos. Así fue, amigos y amigas, que tanto y tan delicado material fue introducido en Villa Carmela y en el Olterra. En el barco el material era recibido por los miembros de la 10ª flotilla más, cuya tapadera era ser los marineros y mecánicos encargados de reparar el barco. El jefe de la operación secreta dentro del Olterra era Licio Vicentini. Ya que hablamos un buen rato de los lugareños, ¿qué os parece si hacemos una pausa y le ponemos voz a las gentes de Puente Mayorga? Pero no a los de 1942, porque eso era imposible dadas las condiciones de esa época. Aunque en nuestro blog sí que podéis ponerle rostros, gracias a las fotos inéditas que recibimos de Roma. Las voces que escucharemos son las de los puenteños de nuestro bien entrado siglo XXI, personas tan abiertas y francas como las de entonces. Y devotas, porque lo que escucharemos será a uno de los vecinos cantándole a la Virgen del Carmen en procesión, coreado por ponteños grandes y chicos. La calidad del sonido no es la mejor, pero aquí lo que importa son las conexiones con las personas y las casualidades históricas, porque no olvidemos que Villa Carmela fue bautizada en honor a una Carmen. Cuando yo veía mi bien, ay, por mi calle pasado. Bien del Carmen, patrona los marineros, que yo te voy a rezar todos los días que puedo, allí pues está en el hartao. Y cuando llega este día, y el 16 de julio, y a ti te van a sacar y a darte una vueltecita por la orillita del mar. ¿Cómo está la Virgen? ¡Guapa! ¿Cómo está la Virgen? ¡Guapa! A finales de junio de 1942, los mismos días que Antonio Ramuñino y Conchita Pérez del Corral entraban en Villa Carmela, 12 hombres gamma iniciaban viaje en La Spezia. ¿Su destino? La casa en Puente Mayorga, esa en la que cuando ellos llegaran debían esperarlo 12 equipaciones completas para sabotear barcos mercantes británicos. Partir con tanta anticipación tenía su porqué, lo tortuoso de las rutas escogidas para poder entrar en España clandestinamente. Y regresar, porque si todo salía bien, debían ser repatriados también en secreto. Usamos rutas, en plural, porque el contingente fue dividido en dos. 6 de ellos viajaron desde La Spezia a Betazón, la base italiana de submarinos instalada en Burdeos, en la costa atlántica del sur de Francia. De ahí prosiguieron vía terrestre hasta la frontera franco-española donde, a pie y guiados por un montañés vasco, atravesaron los Pirineos. Los otros 6 se embarcaron como marineros comunes y corrientes en un mercante italiano. Una vez atracó en Barcelona, simularon una deserción, desapareciendo en la ciudad condal. Una vez en territorio español, el servicio secreto italiano transportó a los gamma, con las escalas de rigor, hasta el Olterra, llegando los unos el 11 de julio y los otros el 12. Allí fueron recibidos por el comandante de la base secreta en construcción, el teniente de navío Licio Vicentín. Faltaban 2 días para lanzar el ataque. Estar en el Olterra no era garantía de seguridad. Es menester indicar que el barco estaba internado, era un mercante de un país beligerante y estaba vigilado por las autoridades españolas. La vigilancia incluía un piquete militar español a bordo del barco. Pero los italianos ya estaban obrando los milagros estructurales que hicieron de ese buque uno de los más exitosos caballos de Troya de la historia bélica y cuyos detalles obviaremos en este episodio por lo dicho antes, no develar detalles de la novela de Don Arturo. Lo que sí diremos es que para esa fecha ya estaba habilitado un cuarto secreto en el castillo de proa dotado de un potente prismático. La posición del barco, atracado en el punto más alejado del muelle sin otra cosa entre él y Gibraltar que la entrada de la bahía, permitía observar en detalle el peñón, la ciudad y el puerto. Por allí desfilaron los recién llegados, en particular Agostino Straulino, también teniente de navío y comandante del grupo de nadadores saboteadores. El 12 de julio, y con todo listo para recibir a los incursores que ya reposaban en el Olterra, Antonio y Conchita palidecieron cuando un coche oficial aparcó frente a la casa. De él descendieron el general Fernando Barrón Ortiz y el teniente coronel Ignacio Molina Pérez, respectivamente gobernador militar del campo de Gibraltar y jefe de la sección de información del gobierno militar. La sangre les regresó al rostro cuando del coche también bajaron sus esposas. Los 2 más importantes jefes militares de la zona habían decidido hacerles una visita de cortesía. Como siempre hacían con todos los curiosos visitantes, la pareja los recibió, atendió y les enseñó la casa para demostrar que era una familia común y corriente. La visita terminó cuando las 2 parejas, acompañados de los italianos, fueron a la velada de la línea de la Concepción, es decir, a las fiestas del pueblo. Allí departieron, saludaron, bebieron y bailaron, como unos campos gibraltareños más, un poco como hizo el almirante británico Andrew B. Cunningham la noche antes de zarpar rumbo a Matapán, pasando la noche festejando en Alejandría de Egipto para despistar a los espías del Eje, asunto narrado en nuestro episodio inaugural del 9 de abril de 2012. El amanecer del 13 de julio auguraba un día tenso tanto para los fantasmagóricos buceadores escondidos en el Olterra como para los esposos Ramuñino, situados varios kilómetros más allá, al norte de la bahía. Aprovechando que la línea de la Concepción estaba en fiestas y que la gente de toda la comarca visitaba sus casetas de feria, los hombres gamma de la 10ª flotilla más se mezclaron con los algecireños que recorrían a pie el camino que bordeaba la bahía. Más allá, al norte, Antonio y Conchita fingieron salir a pasear y se detuvieron en la cumbre del puente que unía las 2 riberas del arroyo Cachón, un puente de piedra peraltado que aparece en una de las fotos más conocidas de Conchita, también expuesta en nuestro blog. Un puente peraltado es aquel formado por dos rampas inclinadas apoyadas sobre un arco, como el famoso puente de Cangas de Onís, el puente de Don Pelayo, en pocas palabras. Mucho más modesto que el asturiano, el cruce peraltado de Puente Mayorga formaba parte del camino que bordeaba la costa de la bahía de Algeciras. Entremezclados con la gente de la comarca que atravesaba el puente, la pareja espía interceptaba italianos que eran conducidos con disimulo por Antonio hasta Villa Carmela. Mientras tanto, Conchita permanecía de guardia en el camino, saludando a las personas que seguían hacia la línea y haciéndole señas a otros compatriotas. Una vez su grupo quedó a resguardo en la casa, Agostino Straulino estudió en detalle el campo de batalla usando el magnífico puesto de observación creado por sus anfitriones. Obstruida la visión de vez en cuando por algún curioso periquito, los incursores tomaron nota de sus blancos y rutas de aproximación. También fueron puestos en autos sobre las rondas de vigilancia de los guardias civiles y de la ausencia, en ese momento, de barreras físicas de hilo espinado. Mientras eso ocurría, Conchita preparó la comida para los hombres gamma. Es importante decir que los víveres no fueron comprados en el mercado local. Buscar tanta comida de golpe habría levantado sospechas. Fueron los mismos incursores los que trajeron pan, pasta y otras viandas desde el Olterra. Con la caída de la noche, la pulcra Villa Carmela se convirtió en un enorme camerino, antesala para uno de los dramas bélicos más notorios de la historia. En todos los rincones del salón había latas abiertas de grasa, ropa y aparatos extraños a los ojos del ama de la casa. Y así llegamos, queridos oyentes, a un momento, las 0300 horas de la noche entre el 13 y el 14 de julio de 1942, y a un lugar, el Salón de Villa Carmela, la solariega casa andaluza de la bahía de Algeciras. Allí, de pie, 12 resueltos buceadores saboteadores esperaban cubiertos de pie a cabeza por un negro traje de goma integral. Bajo él tenían una capa de grasa pegada a la piel y entre medio un mono de lana blanco. En sus muñecas, apretados por gruesas correas de cuero, estaban los relojes y brújulas Panerai. En sus cintos colgaban un cuchillo y 3 bombas Lapa. De sus cabezas sobresalían desordenados chufos de algas insertadas en una red. La última pieza del equipo, las aletas, estaban en sus manos, porque aún era pronto para colocárselas. Es importantísimo indicar que el mono blanco, además de brindarles algo de calor, tenía bordadas en el cuello de la camisa las estrellas de 5 puntas que identificaban y siguen identificando a los militares italianos. Esas 2 estrellitas eran la delgada línea que separaba la vida y la muerte de los hombres gamma en caso de ser atrapados. De no tener algo que los identificara como militares, podían ser tratados como espías. Caminando en fila india cuales pieles rojas, 13 oscuras figuras salieron de la casa, se internaron en el jardín y se escurrieron por el cauce del Cachón de la Jimena, que en esos días estaba casi seco. En nuestro blog encontraréis la ruta trazada sobre una fotografía satelital actual de la zona. Los 600 u 800 metros, no logramos ubicar el punto exacto de entrada al cachón, debieron ser recorridos con sigilo, sobre todo el trecho cercano al mar, en el que habían casas. Una vez en la playa, los hombres gamma fueron entrando por oleadas al mar, entre ronda y ronda de los guardias. Media hora después ya todos estaban en el agua, con Ramoñino a la espera en un punto prefijado de la costa. Pero Antonio no era el único que vigilaba. Había otros agentes italianos ocultos en la costa en zonas acordadas de antemano. El dominio del nado táctico, ese que no rompía la superficie del agua, que no generaba espuma, que no producía ruido y que no excitaba la fosforescencia de los bichitos marinos, les permitió internarse en el nido británico, aquel que acogía decenas de barcos mercantes arrimados a la costa norte de la bahía de Algeciras, un lugar que la Royal Navy consideraba seguro por encontrarse lejos de mar abierto y protegido por sus corbetas cazadoras de submarinos, que patrullaban la entrada de la ensenada. Pero el nado sigiloso con media cabeza fuera disimulada con algas no era garantía de tranquilidad, Al contrario, la zona era batida por haces lumínicos de vigilancia y surcada por pequeños botes que lanzaban granadas cada tanto, de forma aleatoria, para matar, herir o disuadir a gente como ellos. Una brazada impaciente o un calambre repentino podían dar al traste con la operación. Siguiendo el protocolo, es decir, aproximándose por la proa, sumergiéndose usando el autorrespirador, aplicando la sanguijuela al casco y retirándose por la popa, los barcos designados fueron atacados, entendiéndose por ataque la colocación de la bomba Lapa bajo su casco que, a una por buque, elevó el total a 36. A las 3:20 de la madrugada, los dos primeros gammas salieron del agua cerca de uno de los agentes secretos. En su reporte, uno de ellos dijo que la mimetización de los saboteadores era excepcional porque, a pesar de su atenta vigilancia del agua, solo pudo ver a los nadadores cuando los tuvo casi encima, a 7 metros. Dos hombres gamma más fueron asistidos por agentes, mientras que 7 fueron capturados por las patrullas españolas. ¿Y el 12.º? Al ganar tierra en la línea de la Concepción, ese gamma quedó solo, sin apoyo en tierra. Así que caminó hacia Poniente, por la playa. 16 kilómetros más tarde entraba por su propio pie en el consulado italiano de Algeciras. Otros 2 incursores tuvieron problemas. Uno regresó a tierra con dolores en la espalda debido a la cercana explosión de una granada y el otro con un pie herido, golpeado por la hélice de uno de los botes de vigilancia. Pero sus dolencias disminuyeron con el gran desayuno que Conchita les ofreció en Villa Carmela, comida que solo disfrutaron 4 de los 12 atacantes. Más Antonio, claro. El resultado del raid fue 4 mercantes dañados, con brechas en su casco fruto de la explosión de sus respectivas sanguijuelas. Ahora bien, ese resultado no fue proporcional a tanto trabajo, tanta planificación y tanta excelencia en la ejecución de la misión, ya que, recordemos, los hombres gamma sembraron muchas más bombas Lapa. El problema fue que el sistema de ventosa de esos aparatos se demostró ineficaz en condiciones reales de combate. Los piroscafos afectados fueron el Meta, de 1.575 toneladas, el Shuma, de 1.494, el Empire Snipe, de 2.497 y el Baron Douglas, de 3.799. Los británicos, haciendo alarde de reflejos y de buen hacer marinero, arenaron los barcos para evitar su completo hundimiento y poder salvar el cargamento. Otra reacción fue mover los buques, refugiando la mayoría dentro de los diques del puerto y dejando el resto muy cerca de él, lejos de la costa española. El descubrimiento de uno de los trajes de goma aclaró las dudas en Gibraltar sobre el modus operandi del raid, mas no su procedencia. Las autoridades del Peñón creyeron que los buceadores habían sido transportados en submarino. Los 7 hombres en poder de los españoles fueron rescatados, diplomáticamente hablando, por el vicecónsul Bordiglioni, bajo la promesa de permanecer en el campo de Gibraltar, promesa rota tan pronto como se pudo. Con disimulo y sigilo, el servicio secreto repatrió a 7 de los 12 hombres gamma. Aunque modesto a nivel táctico, el resultado del raid fue inmenso a nivel estratégico, porque destruyó la sensación de seguridad que los fenomenales dispositivos de defensa portuaria comenzaban a crear entre los marinos británicos. Ningún puerto mediterráneo seguía siendo seguro. Los saboteadores italianos podían y seguían alcanzándolos. De hecho, a partir de ese momento se vieron obligados a meter la mayor cantidad de mercantes posible dentro de Gibraltar, dejando fuera solo los más pequeños o menos valiosos. También debieron reforzar su ya enorme dispositivo de seguridad, desviando recursos necesarios en otros frentes. ¿Qué fue de los otros gamma que no regresaron? Se refugiaron, comandados aún por Agostino Straulino, en el Fulgor, un petrolero italiano internado en el puerto de Cádiz y que fungía como estación de combustible secreta para los submarinos de la Regia Marina que entraban o salían del Mediterráneo. Fulgor, y no Fulgor, porque así aprendí a llamarlo, pronunciándolo en italiano, no me sale de otra manera. El plan para esos 5 uomini gamma restantes era atacar 2 meses más tarde, con la luna nueva septembrina. pero al hacerlo se enfrentarían a un nuevo problema porque España, presionada por Gran Bretaña, incrementó las patrullas y bloqueó con tubos e hilo espinado las playas de La Línea, Puente Mayorga, Guadarranque y demás. Aprovechemos esto para introducir una rápida cavilación, con vuestro permiso, oyentes. Se tiende a pensar que las actividades italianas tuvieron apoyo secreto del gobierno español. Leyendo entre líneas la información disponible, se puede suponer que no. Los italianos pusieron en negro sobre blanco que las operaciones debían ser secretas para no poner en apuros a Madrid. Y reacciones como la de blindar la costa nororiental de la bahía de Algeciras después del primer raid de los hombres Gamma ponen de manifiesto el interés español por no desatar la ira británica. Es más, para ese momento, en el campo de Gibraltar se estaba construyendo una fenomenal línea defensiva con búnkeres, túneles, depósitos de municiones y cuarteles de soldados, de la que hablaremos en el cuadernillo de viaje, y que tenía doble propósito: evitar una invasión británica del sur de Andalucía y servir de punto de partida para una reconquista militar del Peñón en caso de que las circunstancias los propiciaran. Por otro lado, entre los datos que hemos presentado en este programa hay uno muy importante, que también hay que leer entre líneas y que es probable que alguno de vosotros haya notado: la fugaz visita a Villa Carmela del 12 de julio del teniente coronel de la Guardia Civil Ignacio Molina Pérez, oficial de enlace con Gibraltar y que, además, espió para el bando alemán. ¡Qué casualidad, ¿no? Mientras cada quien escoge alguno de los dos lados de esta conspiranoica moneda, retomemos nuestro relato para ver el segundo ataque de los hombres Gamma contra Gibraltar. Llegada la semana del ataque, que seguiría el mismo procedimiento del anterior, los italianos vieron con preocupación la poca presencia de mercantes en la bahía. Agostino Straulino retrasó lo más que pudo la incursión, pero, cuando el cuarto creciente lunar amenazaba con hacer abortar el ataque, el teniente de navío se mudó a Villa Carmela junto a dos de sus cuatro hombres Gamma disponibles. No tenía sentido enviar cinco buceadores cuando tres bastarían para hacer el trabajo. A las 23:40 del 14 de septiembre, Vago Iari, Bruno Di Lorenzo y Agostino Straulino, acompañados por Antonio Ramuñino, salieron de Villa Carmela, recorrieron el cauce del Cachón, esperaron a que los guardias civiles de patrulla en Puente Mayorga se alejaran y, por último, atravesaron la barrera colocada por el gobernador militar del campo de Gibraltar a lo largo de toda la costa, algo nada fácil, tal y como reflejan las palabras textuales de Antonio. La barrera era muy ancha, de 15 metros aproximadamente, y muy difícil de cortar para abrir un paso a los buceadores. El cerco estaba a media altura y sus alambres estaban cubiertos por una gruesa capa de petróleo y algas. Para no perforar los trajes de goma se necesitaba mucha precaución. A las 6:20 del 15 de septiembre, Straulino regresaba a tierra sin haber podido enganchar sus sanguijuelas. Sus casi 7 horas en el agua fueron infructuosas debido a la estrecha vigilancia británica alrededor de los buques fondeados. En su último intento creyó haber sido descubierto, vista la lluvia de granadas que cayó detrás de él mientras subía nadando bajo el agua. Eso acabó con su reserva de oxígeno y lo obligó a retirarse. Los otros dos Gamma tampoco lo tuvieron fácil. El autorrespirador de Di Lorenzo fue dañado por la hélice de un bote de vigilancia que casi lo embiste. Debemos recordar que estos incursores eran prácticamente invisibles cuando nadaban a flor de agua. Aún así logró colocar una miñata en el casco de un buque. Yari, por su parte, cuando fue incapaz de culminar un ataque contra un mercante debido a una fortísima corriente en contra, decidió cambiar de objetivo, enganchando la bomba en el mismo barco donde Di Lorenzo había colocado otra. Straulino y Yari regresaron a Villa Carmela mientras que Di Lorenzo fue atrapado en tierra por la Guardia Civil. A pesar de las dificultades, los Gamma lograron dañar dos buques y hundir a un tercero, aquel al que le adosaron dos bombas Lapa, cuyas explosiones los mandaron al fondo muy rápido. El largo brazo de la décima había golpeado de nuevo. Las dos tandas de detenciones, la de julio y la de septiembre, hicieron prever a Ramoñino que de continuar las actividades en la casa serían atrapados. Conchita y él se pusieron manos a la obra para hacer desaparecer las pistas, deshaciéndose de ellas en un basurero muy particular, un pozo de agua en desuso situado en una vereda de los alrededores de Puente Mayorga. Los lugareños se referían a él como el abrevadero, y podéis verlo en las imágenes que el director del Archivo Histórico de la Marina Militar Italiana nos hizo llegar. La foto en cuestión, como otras, tiene una nota mecanografiada por el propio Antonio Ramugnino. La de esta imagen dice: un abrevadero en los alrededores de Puente Mayorga. De noche lo usábamos para lanzar los desechos, botellas de oxígeno, respiradores averiados, aletas, bombas Lapa no detonadas, etc. Esta y las demás notas del reporte posterior a la misión denotan cuán meticulosa era la mente de Ramugnino. En caso de que no tengáis un ordenador a mano, en la foto se ve el ondulado entorno del norte de Puente Mayorga con un tendido eléctrico y telegráfico al fondo. En primer plano está Conchita, muy guapa y vestida de blanco, sentada en las ruinas de una construcción. Y abajo a la izquierda, junto a un sendero de tierra, una cuadrada y tosca abertura hecha en cemento, cual boca de registro. Allí lanzaron todos esos materiales que nunca fueron encontrados, pero no por el paso del tiempo, sino por lo que vamos a contar ahora mismo. La última prueba incriminatoria de las actividades secretas de la décima flotilla más que quedó en Villa Carmela fue un par de bombas Lapa defectuosas. El problema de que todavía no hubieran sido escondidas se debía a que podían explotar en cualquier momento. Pero como debían hacerlas desaparecer, Antonio se preparó para llevarlas al abrevadero. «No, no, solo no, iré contigo», dijo Conchita. Una noche, acompañado por su mujer y con una bomba en una cesta y la otra bajo el brazo, Antonio fue al pozo. Usando cuerdas, las bajaron, poco a poco, hasta el fondo del agujero. De pronto escucharon a un soldado español gritar «¡Alto!», orden ratificada con un disparo de advertencia. Pero los italianos, en vez de acatar el llamado, corrieron como alma que lleva el diablo esfumándose en la negrura. El asunto no terminó allí porque dos noches después una gran explosión se escuchó en Puente Mayorga. Eran las miñatas del pozo. Los lugareños, ignorantes de las triquiñuelas de los de la mansión, justificaron el asunto diciendo: «Mira tú qué malos son los bombarderos italianos, que en vez de dejar las bombas en Gibraltar, lo hacen aquí, en Puente Mayorga». Por suerte, las únicas bajas fueron los peces de un estanque cercano, que amanecieron flotando panza arriba. La repatriación de Antonio y Conchita no fue larga ni hecha a escondidas como las de los hombres Gamma. Debemos recordar que los saboteadores entraban en España en secreto, mientras que la pareja espía entraba de forma legal. El regreso lo hicieron en hidroavión, en un CAM Z-506, con escala en Pollensa, en las Baleares. También podréis ver la aeronave en el blog. Hay muchas e interesantes fotos hechas por Antonio y Conchita que nos muestran lo que veían, lo que hacían o con quienes interactuaban los miembros de la décima flotilla más mientras operaron en el campo de Gibraltar. Finalizaremos el episodio con el éxito italiano de 1943, Domani partirai, mañana partirás, de Delia Lodi. En la pieza, una mujer le canta a su marido marinero antes de que zarpe para una misión y estaba incluida en la película de 1942, Una ventana al mar. Ahora bien, antes quisiéramos hacer referencia a unas importantísimas palabras de Antonio Ramugnino, mecanografiadas junto a una bellísima imagen de él y de Conchita en la terraza de Villa Carmela. Queridos oyentes, aquí en Zafarrancho Podcast consideramos que esa imagen y ese texto, además de ser el epílogo de la aventura narrada en este episodio, constituyen el prólogo de los raids que poco después se lanzaron desde el Olterra, el siguiente caballo de Troya italiano que operó en la bahía de Algeciras, misiones que constituyen la base de la trama de la novela El Italiano, de Arturo Pérez Reverte. Así reza la nota con la que Antonio concluyó su reporte de misión y que acompaña la instantánea con la que Conchita y él se despidieron de su querida y recordada casa andaluza. Últimos días en Villa Carmela poco antes de regresar a Italia. Me sentía compungido porque la mayoría de las bombas colocadas no habían explotado y mis canoas R no habían llegado. Ahora nuestras esperanzas recaen en el Olterra. Ahora nuestras esperanzas recaen en el Olterra. Señoras, señores, hemos finalizado el meollo del episodio. Tras la música dará inicio nuestro cuadernillo de viaje sobre las primeras jornadas de historia y literatura, siguiendo el rastro a espías, usos y nazis en el campo de Gibraltar, organizadas por el Ayuntamiento de San Roque de Cádiz. Che arriva, la nave che va, e se anche tu stasera mi parli di passione, io ti rispondo con la mia canzone. Domani partirai come tutti i marinai, e vi fa il mare tutto dimenticare, e quando tornerai anche tu racconterai che mai sognata, che mai desiderata. Addio mio bello, addio, non puoi mentir con me, saresti il sogno mio, ma che sono io per te. Domani partirai e rapito dal mare in me, già scorderai chi forse pensa a te. Com'è mutato adesso il porticciolo, si cantano a terra canzoni di guerra, e spenta la lanterna e scuro il molo, le barche sul mare non vanno a pescare. La mia finestra è chiusa, ma quando sentirò la voce tua che chiama, l'aprirò. Domani partirai come tutti i marinai, e di quel mare tutto dimenticare, e quando tornerai anche tu racconterai che mai sognata, che mai desiderata. Addio mio bello, addio, non puoi mentir con me, saresti il sogno mio, ma che sono io per te. Domani partirai e rapito dal mare in me, già scorderai chi forse pensa a te. Acabamos de escuchar una canción del largometraje de 1942, Una ventana al mar. Queridísimos oyentes de Zafarrancho Podcast, contemplar el Peñón de Gibraltar a través de una ventana al mar de la mismísima Villa Carmela es una experiencia inolvidable. Y eso fue lo que vivimos mi esposa Adelaida Pitaluga y yo en otoño del año que se publicó este episodio. El siguiente cuadernillo de viaje, otro de los varios que hemos insertado en estos 10 años de existencia, relatará el por qué, el cómo y el con quiénes recorrimos los mismos lugares que Conchita Pérez del Corral, Antonio Ramonino, Germánico Bordiglioni, Giulio Pistono, Agostino Straulino y que el resto de hombres gamma visitaron durante su estadía en el campo de Gibraltar, con el propósito de hacer sentir a Gran Bretaña que Italia seguía siendo un enemigo a tomar en cuenta. La semilla de la aventura fue sembrada en verano, cuando una persona, por medio de mensaje privado de Twitter, me pidió el teléfono para conversar sobre un evento. Poco después, Sara Manzano, la responsable del aula de lectura del Ayuntamiento de San Roque de Cádiz, dependiente del Departamento de Turismo y Cultura, me preguntó si estaría interesado en participar en una actividad que se estaba organizando para noviembre y que combinaría historia y literatura. De más está decir que acepté, de lo contrario no estaríamos escuchando esto. El trabajo de los miembros de Turismo y Cultura de San Roque materializó un programa de 3 días sin mayor pretensión que el de ofrecer a sus vecinos una alternativa para instruirse y entretenerse. Lo de sin mayor pretensión lo digo porque, al final, los resultados superaron tanto las expectativas que trajeron una inesperada consecuencia. Pero eso será dicho al final. Para los oyentes que no sepa dónde queda San Roque, diremos que es uno de los 45 ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Y la provincia de Cádiz es la punta que sobresale al sur de la península ibérica, que a su vez es una de las 8 provincias en las que está dividida Andalucía, región de España que no es necesario explicar, porque es famosa en el mundo entero. Lo que sí nos conviene agregar es una forma de dividir a la provincia de Cádiz, mas no político-gubernamental, sino histórico-geográfica-económica, es decir, sus comarcas. La primera, la Bahía de Cádiz, cuyo nombre lo dice todo. Pero no es solo la bahía, sino la tierra que la rodea, incluyendo, claro está, su orgullosa y antiquísima urbe. La segunda, el área metropolitana de Jerez. La tercera zona es la costa noroeste, en la que destaca Rota y su base naval. La cuarta es la sierra, montañosa, rural y de marcado carácter agropecuario. La quinta es la Janda, que ha vivido siempre del campo y la pesca, pero que ahora se abre paso en el turismo. Y la sexta y última es el campo de Gibraltar, un amplio sector que se abre en abanico del oeste al norte de Gibraltar y cuyo peñón le da nombre a la comarca. Los municipios que integran la comarca de El Campo de Gibraltar son San Roque, Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Es menester indicar que la gente que vive en El Campo de Gibraltar tiene mucho apego por su comarca y se identifica tanto con ella que en 1985 sus ayuntamientos se agruparon oficialmente en una mancomunidad que no solo es protocolar, sino que tiene competencias para mejorar la vida de los campos gibraltareños, unión que debía servir de ejemplo en muchos otros lugares de España y del mundo. Y fue allí, en lo que en un futuro se convertiría en la comarca del Campo de Gibraltar, que la 10ª flotilla más operó, sembrando el desconcierto en la poderosa Royal Navy. Para ir de Coruña al Campo de Gibraltar hay que atravesar España de norte a sur, literalmente. Mi inexperiencia en ese trayecto me hizo comprar pasajes aéreos, para mi esposa y para mí, con salida en Coruña y llegada a Jerez de la Frontera, con escala en Barcelona. Más tarde, al conversar con los sanroqueños, aprendí que era mejor llegar a Málaga, ya que ofrecía conexiones directas con Coruña o con la vecina Santiago de Compostela. Ahora bien, la larga y quebrada ruta tuvo un magnífico efecto secundario. Favoreció el primer encuentro, en el mundo real, con una persona que mi mujer y yo admiramos mucho, el marino y escritor Federico Supervielle Verges. El 10 de noviembre, después de alquilar en el aeropuerto de Jerez de la Frontera un redondeado y muy moderno cochecito color gris oscuro que Adelaida bautizó como Mayalito, nos internamos en las intrincadas callejuelas del centro de Jerez. Al acercarnos al rendezvous acordado, un pequeño restaurante frecuentado por lugareños, observamos a un motorista con aspecto de James Bond cuya sangre fría no le hizo inmutarse cuando sin aviso me acerqué por detrás para sorprenderlo con un abrazo. Y así fue como pusimos cara y cuerpo a una amistad de varios años que, en nuestro caso, no hizo sino ratificar el por qué tenemos en tan alta estima a Federico, cuyos artículos profesionales o novelas he nombrado varias veces en este podcast. Encontraréis fotos de ese encuentro y las demás vivencias de este cuadernillo de viaje en el blog zafarranchopodcast.com. Con la oscuridad cernida sobre Andalucía, Adelaide y yo abordamos el Mayalito y pusimos proa a Levante, por la amplia y gratuita autovía que vertebra la costa andaluza. Esto nos sorprendió porque la vía equivalente gallega es privada y anormalmente cara. Si bien nuestro Mayale no era difícil de controlar como el que usaban los de la 10ª flotilla más, no fue sencillo tomar las riendas del artefacto, sobre todo cuando mi copilota decidió programar el navegador computerizado de a bordo con la dirección del hotel en Soto Grande, algo a lo que yo me negaba. Yo nunca pregunto direcciones, y menos a una máquina, mascullé. ¿Y si nos perdemos? Ya es de noche, dijo ella apretando el último botón virtual. Yo nunca me pierdo, solo doy vueltas para contemplar el paisaje. En la rotonda Plaza del Minotauro, tome la salida 2, ruta del caballo y del toro, interrumpió el cerebro electrónico parlante, el cual, tras mostrar en su pantalla un emoticono enfadado, agregó, y deje de refunfuñar, que su mujer tiene razón. Hagamos una pausa para escuchar un clip de audio muy particular. Es el trozo de una reseña de 1970 en la que se hace referencia al hotel en el que nos hospedamos durante ese fin de semana, un fenomenal refugio muy frecuentado por golfistas y jugadores de polo. El hotel se ha modernizado con el paso de los años, pero conservando su particular estructura, mencionada en el audio. Especializada como uno de los mejores del continente europeo, consta de dos campos, uno de 18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos par 29. En sus amplias calles de unos 60 metros de ancho, se ha utilizado por primera vez en España césped de tipo Bermuda, y los impecables greens están cubiertos de hierba Pencroff Bent. En él se han celebrado el Campeonato Abierto de España y el Campeonato Amateur de España. Un hotel de lujo con 48 habitaciones dobles, dotadas todas ellas con patio individual, permite a aquellos que no son socios del club de golf poder disfrutar de las instalaciones deportivas de Sotogrande. Piscinas, pistas de tenis. Aunque el programa oficial de las jornadas estipulaba que la primera actividad ocurriría a las 5 de la tarde de ese viernes 12 de noviembre que apenas comenzaba, los intercambios de mensajes previos con nuestros contactos en el Ayuntamiento de San Roque habían hecho sí que quisiéramos conocernos pronto y que, además, realizáramos con ellos y gracias a ellos una visita muy especial, programada para esa mañana. Tal vez por ser arqueóloga, tal vez por ser escritora, tal vez por ser lectora de editorial, o puede que simplemente por ser buena gente, con Sara Manzano entramos en rápida sintonía, estado que se transformó en complicidad cuando se nos unió Carlos Jordan Thompson, técnico de turismo del ayuntamiento. Fue él el que hizo los trámites que nos permitieron realizar un paseo memorable. Más que una visita, en este caso deberíamos hablar de una peregrinación, al menos en lo que a mí respecta. Me refiero a Villa Carmela. ¿A qué viene eso de los trámites? Porque Villa Carmela no está abierta al público a pesar de ser de titularidad pública. La casa es una de las sedes puestas a disposición de Asansul Campo de Gibraltar, una asociación cuyo objetivo es la atención, la integración social y económica de las personas con discapacidad y o dependientes. Nacida en 1970 en la línea de la Concepción, Asansul tuvo como primera sede la antigua cárcel de la línea. En 1991 salieron de su municipio ampliando la red a otras zonas del campo de Gibraltar y poniendo bajo su paraguas protector a miles de familias gracias al empuje de sus miembros y al apoyo creciente de organismos públicos. Una vez cumplido un estricto protocolo de identificación y control COVID, la encargada de turno nos guió por el interior de Villa Carmela. Yo, por mi parte, aún seguía sintiéndome en la nube a la que subí desde que recorrí la cuesta que llevaba a la casa, con el cerebro ocupado con una imagen partida, como la de los noticiarios de televisión, con la Villa Carmela de 1942 a un lado y la de hoy día al otro. Como es de suponer, el campestre entorno del ayer, y que podréis ver en el artículo correspondiente del blog de Zafarrancho, dio paso a la modernidad. Los herederos de los 58.000 metros cuadrados lo fueron vendiendo a trozos, parcelas que ahora albergan bloques bajos de viviendas alineadas frente a un campo de fútbol municipal. La actual y reducida finca sirve de asiento para una escuela infantil, un parvulario, un pequeño parking, un amplio jardín arbolado y a la propia casa, Villa Carmela, la cual, si bien ha sufrido varias modificaciones, en esencia es la misma que la de 1942. Debo confesar que para descubrir la mayor modificación tuve que esperar a recorrer la casa por dentro, por fuera, y comparar lo que veía con las fotos ampliadas que llevaba en una carpeta. El gran paredón que en 1942 estaba orientado hacia el peñón ya no existía, aquel que tenía la jaula externa de periquitos y el agujero para el telescopio. En ese lugar, hoy día, protruye una ventana facetada cuya estructura semicircular inunda de luz la moderna cocina de Villa Carmela. La vista de Gibraltar desde esa atalaya es impresionante. Con razón Antonio Ramoñino escogió ese lugar para convertirla en la primera base secreta de la 10ª flotilla en el campo de Gibraltar. Terminada la visita, Carlos Jordan Thompson llevó a nuestra pequeña comitiva a otro sitio emblemático, Puente Mayorga. No nos referimos al pueblo, porque ya estábamos en él, sino al puente, aquel en el que Antonio y Conchita esperaron e interceptaron a los buzos que llegaron caminando desde la Olterra. También fue el puente por debajo del cual, esa misma noche y con gran sigilo, pasaron 13 italianos, los 12 buzos de combate más su guía, Ramoñino. Pero esa historia ya la conocéis en detalle. Ante la inminencia de una entrevista en directo que me haría la Radio Canal Sur, nuestro anfitrión Jordan Thompson nos llevó a un sitio tranquilo y silencioso, la playa de Guadarranque, frente al yacimiento arqueológico romano de Carteia. Ahí, mientras Adelaida y Sara escuchaban la explicación de Carlos sobre los búnkeres españoles construidos durante la Segunda Guerra Mundial en ese tramo de costa, yo me acerqué al borde del agua para tener la siguiente conversación, en directo, con Nono Domingo, conductor del programa Canal Sur Mediodía, Campo de Gibraltar. Canal Sur Mediodía, Campo de Gibraltar, con Nono Domingo. 18 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta tarde a las 5 comienzan las jornadas de Historia y Literatura de San Roque, que llevan el título de Siguiendo el rastro de espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar. Con ese título, si a ustedes les gusta la historia, es pues eso, para enterarse de todo lo que va a acontecer hoy. Esta tarde, como digo, a las 5 comienza con una visita guiada a Guadarranque, con los paseos literarios de Rosalinda Fox, la espía que acabó sus últimos días en esta zona, el recorrido que hace habitualmente la biógrafa campo-gibraltareña de Rosalinda Fox, que es María Ángeles Chozas, y luego, posteriormente, se realizará una apertura de una exposición sobre uniformes y útiles militares 8 de la tarde, todo ello en el edificio Fernando Palma de San Roque, el antiguo edificio del Pósito. Se van a prolongar hasta el próximo domingo. En sanroque.es tienen toda la información, pero queremos destacar dos historias dentro del contenido de esas jornadas. Una de las historias tiene que ver, ¿verdad?, con algo que cuenta esta peli italiana. Estate 1940. La guerra è arrivata anche nel Mediterraneo. Gibilterra, il massiccio promontorio che la gente di mare chiama il leone accovacciato, faceva buona guardia per conto degli inglesi e portava nel conflitto tutto il peso della sua posizione strategica. Nessuna nave poteva entrare nel Mediterraneo o uscirne senza passare sotto i suoi artigli. Proprio di fronte a quella roccaforte, quasi per ironia, si stendeva la più tranquilla, sonnolenta cittadina del mondo, Algeciras. Efectivamente, y cuenta esa película que traducida es La mujer que sale del mar, de rodada en el 57 con Vittorio De Sica y Sandra Milo como protagonistas, pues cuenta la historia de una flotilla de submarinistas italianos que intentaron, bueno, que intentaron o no, que consiguieron boicotear intereses británicos durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Gibraltar. Claro, esto le sonará porque el pasado 21 de septiembre Arturo Pérez Reverte vino a Gibraltar a presentar su última obra, El Italiano, centrada precisamente en estos buzos, en la flotilla MAS. Y en esa presentación Arturo Pérez Reverte habló de un libro titulado La décima flotilla MAS, escrito por Esteban Daniel Pérez Bolívar y que consideraba que era la Biblia o una de las Biblias en los que él había recogido buenos datos para hacer su novela. Bueno, pues en estas jornadas de San Roque tenemos a Esteban Pérez Bolívar y al que podemos saludar ahora. Esteban, muy buenas. Muy buenas. Qué magnífica introducción usar el sonido de la película La Donna que viene del mar. Rodada en Algeciras, ¿sí? Sí, señor, rodada en Algeciras y que forma parte de uno de los posts del blog de Esteban, que, si me permite la expresión, es un friki de la historia, un apasionado. Lo que no sé es cómo llegó hasta esta historia de la flotilla MAS, que dio paso a su libro, y que ese libro fue tan importante, ¿verdad?, para luego la obra que, bueno, pues va a ser mundialmente conocida, Arturo Pérez Reverte. ¿Por qué llegó a ese tema? Llegué porque yo estudié en el mismo lugar donde estudiaron los buzos que mencionaste, los buzos de combate que actuaron aquí en Gibraltar. Su propósito era amargarle la vida a los británicos y no dejarlos enseñorearse de la comarca ni del estrecho. Porque yo soy oficial de Marina y estudié en la Escuela Naval de Livorno, el mismo sitio donde se formaron esos oficiales. Y durante mis clases de historia, muy temprano en mi juventud, conocí esas historias contadas por profesores. Caminé en los mismos pasillos, me castigaron en los mismos sitios dándole vueltas al patio. Y nada, desde mi juventud entré en contacto con una de las historias de David versus Goliat más apasionantes de la humanidad. Sí, la verdad es que es un historión. ¿Cuándo publicó usted el libro? Lo publiqué en 2017. ¿En 2017? Sí. Y la primera vez que hablé al público sobre el asunto fue en 2012, en el segundo episodio de mi podcast, Zafarrancho Podcast. Uh-huh. Bueno, sé que le habrán preguntado mucho por ello. Siendo yo periodista, pues voy a cometer el mismo error, que es volver a repetir la misma pregunta que le habrán hecho miles de veces, o algunas veces en las últimas semanas, y es, joder, que Pérez Reverte le cite a usted como autoridad en la materia, más que él incluso, digo yo, que un poquito de satisfacción da, ¿no? Porque el trabajo callado y que seguramente no ha tenido el altavoz que tiene una pluma como la de Pérez Reverte, pues de esta manera un poco se compensa. Sí, sí, fue una gran noticia. Él ya había en Twitter, cuando las personas le preguntaban sobre el asunto, él ya había adelantado a principios del 2019, había recomendado mi libro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona en Coruña en 2019, le agradecí, él ahí me ratificó que el libro le había gustado muchísimo. Claro, él no se ve que ya estaba preparando su obra. Y lo otro que me tiene muy contento es que gracias a que alguien tan importante como él narra este asunto, entonces se pone en primera plana de los medios. Y es importante porque tanto él, que ya lo ha dicho públicamente, y yo a mi nivel, estamos emprendiendo una especie de cruzada para eliminar el San Benito que le colgaron a los italianos, de que era un ejército conformado por gente cobarde, inexperta y poco capaz, cosa que no es así. Tampoco estoy diciendo de que ellos fueran el mejor ejército del mundo en lo absoluto. Lo hicieron bastante mal, todos sabemos. Ellos perdieron prematuramente la guerra, se rindieron en 1943, pero las muchas cosas buenas que ellos hicieron quedaron tapadas por acción de leyenda negra, tanto de los alemanes como de los británicos. Uh-huh. Creo que esta mañana he tenido oportunidad de ver o visitar o realizar alguna visita a un sitio en el que no se suele poder visitar habitualmente o tan fácilmente. Exacto. Estoy ahora que todavía no estoy con los pies en la tierra, todavía estoy caminando entre las nubes, porque gracias a Carlos Jordan, el coordinador de turismo, y la buena acción de Ana Ruiz, la concejala de turismo, que es la promotora de todas estas jornadas, se consiguieron que visitara Villa Carmela, situada en Puente Mayorga, en la pedanía de Puente Mayorga, que era una base secreta desde donde los italianos, los buzos italianos de combate, otros, no los que Pérez Reverte narra en su libro, otros que simplemente nadaban con sus propios medios, no iban en los torpedos tripulados, recorrían el cauce del cachón del río Cachón, se metían en el mar y nadaban hasta los barcos mercantes que ondeaban muy cerca de la línea, frente a la línea y frente a Puente Mayorga. Les adosaban unas bombas pequeñas tipo Lapa y se regresaban, y así hundieron unos cuantos barcos. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que le evitaban que los británicos se sintieran seguros aquí en su peñón, y los obligaban a invertir muchos recursos, a desviar recursos para vigilar su propia base, y eso siempre contribuía indirectamente al esfuerzo de guerra. Pues mañana en esas jornadas, 8 de la tarde, podrán escuchar mucho más detenidamente. Además, ya escuchan que es un gran conversador, Esteban. A las 8 de la tarde, en el edificio Fernando Palma, el antiguo edificio del Pósito de San Roque, presentará la décima flotilla más. Es el libro que por primera vez recopiló toda la historia de la flotilla más, que luego dio paso, ¿verdad?, ese libro de Pérez Reverte, que es el que ahora el común pues más conocemos. Así que le decimos a Esteban que gracias por escribir sobre estas cosas, salud para seguir haciéndolo, y que estos 3 días por la comarca sean de provecho. Muchísimas gracias a todos. Estoy encantado con la receptividad y el buen trato de los campos gibraltareños. Y encima le ha salido 3 días sin viento. Eso le digo yo que es ser un gran suertudo. Un abrazo fuerte, Esteban. Un abrazo a todos. Una vez atendida la prensa, regresamos a San Roque. Allí, con Sara Manzano como cicerona, Adelaide y yo recorrimos el soberbio Palacio de los Gobernadores, situado en la cima de la colina donde yace la ciudad. El edificio acoge algunas dependencias del ayuntamiento, unas pocas, ya que su pequeño tamaño no ayudaría al correcto funcionamiento de la corporación municipal actual, mudada en 2009 a una sede grande y amplia. El Palacio de los Gobernadores funcionó como sede municipal casi 200 años, entre 1813 y 2009. Aún así, la Concejalía de Turismo y Cultura se mantiene irreductible en ese palacio, aferrada, por obvios motivos, al precioso baluarte que en su tiempo fue la antigua sede de la comandancia militar de la zona de Gibraltar, y desde cuya torre, a la que también subimos, se planificó más de un ataque contra el peñón. Y no creáis que por estar solos allí les sobra espacio. Los de cultura y turismo son tan activos y han abierto tantos frentes que sus dependientes están apretujados en unas pocas oficinas, ya que se han dado a la tarea de habilitar espacios para el disfrute de los sanroqueños, tales como el museo o la sala de cine, la más pequeña y coqueta de España, una joya para cualquier amante del séptimo arte. El mediodía de ese primer día lo aprovechamos para almorzar, como dioses, en el hotel y para atender la llamada de un periodista de un importante medio nacional que estaba haciendo un trabajo sobre las actividades campo gibraltareñas de la décima flotilla, siguiendo la ola del evento literario del momento. Fue una completa casualidad, porque el comunicador no tenía idea del evento organizado por el Ayuntamiento de San Roque. La pausa meridiana dio paso a la primera actividad oficial de las jornadas, la visita literaria guiada al Guadarranque de Rosalinda Fox, una famosa espía británica. Señoras y señores, que una especialista y biógrafa de una figura histórica te lleve de la mano por los lugares donde ese personaje interactuó es maravilloso. Lástima que el protocolo COVID hizo que el aforo fuera limitado y que muchos de los que se interesaron no pudieran ser incluidos. Por suerte para ellos, la Oficina de Cultura repite este tipo de actividades con frecuencia. Si bien la escritora Ángeles Choza centró el paseo en la etapa de vida de Rosalinda Fox una vez terminada su labor como espía, la charla incluyó sorprendentes y angustiosos episodios de sus misiones en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, no creáis que Rosalinda Fox vivió un aburrido retiro en Guadarranque. Al contrario, lo que hizo en este pueblo también sorprende, pero no lo vamos a contar porque deberíais averiguarlo por vosotros mismos comprando y leyendo las obras de Ángeles Chozas. ¿Qué os parece si le damos la palabra? A continuación oiremos dos reseñas, la primera de Estepona Televisión con motivo de la presentación del quinto libro de la autora, la novela Las doncellas de la espía. La segunda será uno de los anuncios que el Ayuntamiento de San Roque hace sobre las visitas guiadas al Guadarranque de Rosalinda Fox. Las doncellas de la espía, así se titula el último libro de la autora Ángeles Chozas. Es el quinto que publica, pero esta novela es especial. Centrada en la figura de la espía británica, Rosalinda Fox narra la vida de esta mujer que pasó la segunda mitad de su vida en Guadarranque, en el campo de Gibraltar, desde el año 1957, después de haber recorrido medio mundo. Una historia muy sugerente. Te vas a encontrar con la historia de Rosalinda Fox, la que fue antena del Imperio Británico entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y su historia anterior y posterior a su llegada a Guadarranque. Guadarranque es una pedanía de San Roque y en ella vivió Rosalinda durante 40 años. Rosalinda Fox falleció en 2009 con 96 años y su nombre se dio a conocer, entre otros, gracias a la novela y después serie de televisión El tiempo entre costuras, de María Dueñas. La propia María Dueñas, en una ocasión que hizo una visita conmigo a Guadarranque, la que me animó a escribir el libro. Y terminamos la entrevista y yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y dice, no, ¿qué vas a hacer tú, que es tuyo? Pues venga, para adelante. Bueno, el trabajo de campo ha durado más de 2 años y luego ponerlo en marcha. Es que verás tú, cuando a mí me dicen que hablen de Rosalinda Fox, yo no me puedo ir a internet a buscar qué es lo que hay en internet de Rosalinda Fox. Eso lo sabemos todos. Entonces, nada más que te metes y lo encuentras. Yo me fui casa a casa como un vendedor de seguros, preguntando puerta a puerta qué me querían contar de Rosalinda Fox. Y me cerraron casi todas. Sí, porque es un personaje muy controvertido, ¿eh? Entonces, ahí tiene muchos adeptos, pero tiene también muchas personas que están en su contra. Esta novela, Las doncellas de la espía, acaba de salir a la venta en su segunda edición. Estos paseos se vieron interrumpidos el año pasado con motivo de la pandemia y se han retomado en el mes de junio ante la mejora de las condiciones sanitarias. Las visitas son gratuitas, con aforo limitado, tienen una duración aproximada de 90 minutos y el punto de encuentro es la rotonda de entrada a Guadarranque. Se trata de un homenaje a Rosalinda Fox, la espía británica que ha protagonizado varios libros, entre ellos El tiempo entre costuras, de María Dueñas, luego llevado a la televisión. Fox habitó varios años en Guadarranque y de la mano de la escritora María Ángeles Chozas y vecinos de la barriada se ha diseñado este recorrido por sus vivencias en la zona. Encontraréis las obras de Ángeles Chozas tanto en librerías físicas como de internet. El recorrido de Guadarranque terminó con los asistentes hablando de la espía en una cafetería del pueblo mientras mirábamos algunas de las muchas fotografías de Rosalinda Fox que la escritora ha ido atesorando a lo largo de los años. Mantened este dato en vuestras mentes, lo de las fotografías de la espía, porque regresaremos a él más tarde. A las 20 horas ocurrió un evento doble: la inauguración de una exposición temporal de uniformes y material bélico original, cedido por los miembros de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers y con José Luis Parrado como comisario de la muestra, instalada en el Pósito, el antiguo almacén de grano de la ciudad, convertido hoy en el Centro Cultural Alcalde Fernando Palma. Después de la inauguración, la edil de Cultura y Turismo, Ana Ruiz, introdujo al periodista y escritor Wayne Jamieson, autor de los conocidos ensayos Esvásticas en el Sur. Pero dejemos que sea el propio ayuntamiento, a través de su vocería digital Canal San Roque, que nos lo diga. Las jornadas de historia y literatura siguiendo el rastro a espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar se desarrollarán entre este viernes 12 y el domingo 14 de noviembre y se han organizado por la Delegación de Cultura con la colaboración de las de Turismo y Bibliotecas y tienen su centro de actividades en el edificio Alcalde Fernando Palma, antiguo Pósito, con entrada gratuita hasta completar aforo. Las jornadas comenzaron este pasado viernes 12 de noviembre a las 17 horas con una visita guiada a Guadarranque en la que la escritora María Ángeles Chozas habló sobre la vida de Rosalinda Fox, una espía británica que se afincó en dicha barriada sanroqueña. A las 20 horas se inauguró en el edificio alcalde Fernando Palma una exposición de uniformes y útiles militares históricos y a continuación el escritor Wayne Jemison presentó su libro Esvásticas en el Sur 2, contándose con la presencia de la hija de Larisa Swirsky, espía doble que fue conocida como la Reina de Corazones. En la apertura de las jornadas, la concejal de Cultura, Ana Ruiz, presentó a los ponentes y resaltó que hubo sabotajes, espionaje y hasta bombas cayendo sobre una ciudad de la comarca, lo que da cuenta del papel jugado en la zona por su vecindad con Gibraltar. Bienvenidos a esta jornada que organiza la Delegación de Cultura con la colaboración de Turismo y Biblioteca, donde estudiaremos los acontecimientos trascendentales que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron aquí en el campo de Gibraltar. Presentaciones de dos libros, dos visitas guiadas a enclaves en el campo de Gibraltar. También dos proyecciones del documental Esvástica en el Sur. Son actividades que hemos organizado en estas jornadas culturales. El presidente de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, Ismael Ruiz, agradeció al Ayuntamiento por la organización de estas jornadas e hizo un repaso por los uniformes y útiles que conforman la exposición. Acto seguido, Wayne Jamison presentó el libro Esvásticas en el Sur 2, en la que se ofrece un nuevo viaje a la provincia de Cádiz de los años 40. Su situación estratégica la convirtió en nido de espías y saboteadores, así como en escenario de historias y operaciones secretas que ahora ven la luz. La jornada seguirá este sábado a las 9 horas con una ruta por los búnkeres de Sierra Carbonera, fortificaciones militares realizadas ante la posibilidad de que España entrara en el conflicto. Y a las 20 horas, y en el edificio alcalde Fernando Palma, Esteban Pérez Bolívar presentará su libro La décima flotilla más, una unidad de buzos militares italianos que operó en la bahía de Algeciras. Por último, el domingo a las 11 horas y en el edificio alcalde Fernando Palma se proyectará el documental de Javier Fergo y Wayne Jamison, Esvásticas en el Sur, y a las 12:30 habrá una mesa redonda tras la cual se procederá a la despedida de las jornadas. Los dos libros recopilatorios de eventos protagonizados por alemanes en la Andalucía de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial han tenido gran aceptación de público y crítica. Pero su autor va más allá porque en las presentaciones da voz a Liana Romero, hija de la agente doble Larisa Swirsky y que de niña ayudaba a su madre a espiar tanto alemanes como británicos. Amigos, amigas, las intervenciones de Liana son una delicia, tanto que se ha convertido en toda una figura mediática. Y para muestra, un trocito de su conversación con Juan Mellado en Telechipiona, donde la veterana señora nombra importantes personajes que conoció de niña, entre ellos a Valerio Borghese, el legendario comandante de la décima flotilla más. Eso iba a preguntar, por la publicación de algún reportaje o un libro que sobre la historia de los nazis y todo eso, y de la guerra del espionaje en la bahía de Cádiz, la bahía de Algeciras, que estoy escribiendo el libro que se llama Espías de Pata Negra. Espías de Pata Negra, fíjate. Pata Negra. Porque eran los auténticos. Y estoy describiendo entero lo que ocurrió desde el 43 al 45 en la bahía de Cádiz, que estábamos en todo el cogollo del espionaje. Y el príncipe Borghese, yo llegué a conocer al príncipe Borghese, al Captain Crabb, el submarinista tan sensacional que tenían los ingleses, que luego murió cuando hizo una visita, creo que fue Khrushchev, a Londres, vino en un barco de guerra, no me acuerdo qué presidente ruso. Y él estaba ya retirado, Crabb, pero le rogaron que hiciera este servicio, que fuera debajo del barco y viera cómo estaba la técnica de este nuevo barco y tal, y desapareció ahí. Los rusos se lo cepillaron. Pues conocí a Crabb, conocí a Ian Fleming, el que escribió todas las de James Bond, que tú sabes que se basó en mi madre para escribir la historia de las chicas Bond, porque mi madre estaba en el apogeo del espionaje entonces. Para los que no lo recuerden, su madre era como un agente doble. Era doble agente, sí. Uh-huh. Era con los aliados, trabajaba para los aliados, pero se dejaba querer por los alemanes para sacarle todo. Mi madre estuvo 3 o 4 veces en peligro de muerte, pero al borde de lo imposible. Uh-huh. Esas películas y esas historias, yo me río de las espías de traje de colorado. Tú no te puedes imaginar lo que hizo mi madre y las fotos que yo tengo. Ya otra vez lo haremos. El sábado tocó desayunar bien en el hotel. Ah, el Encinar de Soto Grande, que no lo había nombrado, en previsión de la mañana que se nos avecinaba y que era, nada más y nada menos, que un recorrido de los búnkeres de la Sierra Carbonera cortesía de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, a la que podéis acceder en Facebook con ese nombre o el indicativo @asrutabunkers. Su propósito es, leyendo textualmente la información de su página de Facebook, divulgar, estudiar y conservar el sistema de fortificaciones, artillado y proyectores existentes en la provincia de Cádiz y Huelva, construidos durante la Segunda Guerra Mundial ante una invasión anglo-francesa. Igual a lo ocurrido el día antes, la reducción del aforo para la excursión dejó a mucha gente fuera, con una lista de espera de decenas de personas. Los afortunados, después de concentrarnos en el aparcamiento del ayuntamiento, nos distribuimos en los coches más altos, tipo 4x4 para, en convoy, desplazarnos hasta las estribaciones de la Sierra Carbonera, las alturas situadas al norte de la línea de la Concepción y, claro está, de Gibraltar. Tras trepar un largo trecho y aparcar junto a una grande y bien conservada casamata, un todoterreno del ejército español se acercó muy rápido. ¿Por qué fuimos interceptados? Porque estábamos en un área restringida y vigilada. Solo el permiso tramitado con anterioridad por el jefe de la excursión, el señor Carlos Jordan Thompson, nos franqueó el paso no sin antes ser advertidos de que teníamos prohibido fotografiar las instalaciones militares de la zona. Los dos soldados de patrulla no eran los únicos uniformados. Tres miembros de la asociación estaban caracterizados con uniformes originales de los años 40. Raúl Hernández Holgado iba de oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Español, en teoría el constructor de esos búnkeres. Ismael Ruiz Calvente, el presidente de la asociación, era un infiltrado soldado británico de Gibraltar, en misión de reconocimiento. Y, por último, Carlos Jordan Thompson era un agente secreto sin bando conocido, una especie de pimiento de padrón del espionaje, que unas veces espía y otras no. Su español con fuerte acento galés hacía pensar que servía a su majestad el rey Jorge V, pero si en algo se caracterizó el espionaje de los años 40 en el campo de Gibraltar, fue en el cambio de chaquetas. Y con chaqueta estaba vestido el señor Jordan. Bueno, en realidad con un impecable juego de traje, chaleco, corbata y pipa. En los montes de la Sierra Carbonera. Encontraréis divertidas fotos en el blog. Y hablando de diversión, la visita contó con la presencia de los youtubers del canal Turismo Running, que se dedican a mostrar al mundo las maravillas que el campo de Gibraltar ofrece. A continuación escucharemos el momento en el que terminamos de atravesar una montaña de lado a lado, recorriendo una oscura y fría galería. El paisaje que se abrió ante nuestros ojos, allí, en lo alto de la Sierra Carbonera, se grabó para siempre en mi memoria por ser un lugar al que yo le tengo particular apego, el Mar de Alborán. Contaré el motivo en alguna otra oportunidad, porque esa es otra historia. La plataforma que tenía la defensa, que ahí había cosas. Espía. ¿Qué pasa, hombre? Ay, cómo la ha clavado. ¿Cómo la ha clavado? Asustarles han asustado poco las cosas. ¡Ay, está! ¡Ey, vamos! ¡Turismo Running! ¡Turismo Running! ¡Ay, esto es! Bueno, aquí estoy con el soldado inglés, que hemos salido a la parte, digamos, a la cara de Levante del túnel, ¿no? Aquella es la calle de Poniente, esta es la cara de Ascolti, Levante. Ascolti, perdón. Ascolti. Well. Y vamos a ver todo lo que es la línea. Si os interesa estar al tanto de lo concerniente a esos búnkeres, os recomendamos afiliaros a los varios canales y grupos disponibles. En Facebook está el ya nombrado grupo de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers. Carlos Jordan Thompson mantiene un grupo de Facebook donde aboga por la conservación de ese patrimonio histórico. Su comunidad en Facebook se llama San Roque, deletrea bien. También tenéis la Asociación Militaria de Algeciras, que nació a lo grande, abriendo un museo. A continuación escucharemos una reseña de Onda Algeciras TV en la que Jorge Domínguez Clavijo, su presidente, habla sobre ese lugar en el que guardan y exponen una interesantísima colección de historia bélica relacionada con el campo de Gibraltar. La teniente de alcalde responsable de coordinación, Susana Pérez Custodio, ha inaugurado la sede de la Asociación de Militaría de Algeciras, acompañada por Jorge Domínguez Clavijo, el presidente de la asociación, junto a mandos militares que han asistido a la apertura del local ubicado en el bajo del número 42 de la calle General Castaños. La sede cuenta con una exposición de 160 metros cuadrados de superficie en la que pueden contemplarse efectos militares, caso de informes, armas, objetos y documentos fechados entre la Guerra Civil Española y la actualidad. Que todos los miembros, la gran parte, somos coleccionistas. Esto es el resultado después de muchísimos años de sacrificio, tanto de económico como de tiempo a la hora de buscar determinadas piezas, porque claro, hay piezas aquí que no se consiguen de la noche a la mañana. Entonces, pues a través de contactos, el acudir a bases aéreas, por ejemplo en mi caso, conocer a gente. Además, ha sido recreado un búnker de mediados del siglo pasado, con todo su equipamiento original, y un hospital de campaña militar dotado de todo. Pérez Custodio ha felicitado al colectivo por el trabajo que vienen desarrollando y poner en valor la importante vinculación histórica que Algeciras mantiene con las Fuerzas Armadas. En la vida me podía imaginar que, además, hecho de con colecciones privadas de los propios miembros de esta asociación privada, que hayan encontrado piezas originales también cuidadas y también montadas, que lo que hace es un recorrido por la historia militar de no solo de nuestra ciudad, ¿no?, sino de nuestro país. O sea que creo que la documentación que tienen en estas paredes pues merece la pena ser visitada, y además es para nosotros un honor, ¿no?, de contar en el propio centro de la ciudad con una asociación semejante, con tantas piezas de museo. Todas aquellas personas que quieran conocer la exposición pueden contactar con la asociación o bien a través de la página de Facebook o a través del número de teléfono que ven en sus pantallas. Encontraréis el teléfono que acaban de mencionar en nuestro blog. Situándonos de nuevo en las alturas campo-gibraltareñas, las 6 horas por los montes de la Sierra Carbonera se pasaron rapidísimo gracias a lo mucho que experimentamos y lo mucho que aprendimos, incluyendo atravesar una montaña de lado a lado recorriendo los intrincados túneles construidos para mover tropas sin que los vigías de Gibraltar se enteraran. Ah, y allá, en lo alto de la Sierra Carbonera, los guías de la Asociación Ruta de los Búnkers me hicieron un regalo, el libro Yévenois y las fortificaciones del campo de Gibraltar 1939-1947, escrito por César Sánchez de Alcázar, un rigoroso ensayo sobre esa fenomenal cadena fortificada que nunca llegó a ser utilizada. Si os interesa, pedidlo a vuestro librero de confianza o buscadlo en internet. Pasar la mañana cuales cabras por esos meridionales montes despertó un gran apetito en Adelaida y en mí. Tras saciarlo con la estupenda cocina del Hotel Encinar de Soto Grande, juntamos mis notas, cogimos un pendrive y, a lomos de Mayalito, nos personamos con una hora de anticipación en el pósito de San Roque para ponerme a las órdenes de César Aldana, quien, cual regidor de ópera y en su papel de coordinador de la Oficina de Cultura, velaba por todo y por todos. Un pósito es, o era, un depósito de grano, pero no con apariencia de silo, sino de edificio. El pósito de San Roque está en el casco antiguo y ahora es la sede de un estupendo espacio cultural rebautizado como Edificio Alcalde Fernando Palma, homenaje no póstumo a un sanroqueño ilustre. Lo que expuse en la conferencia es, en líneas generales, lo que habéis escuchado en la primera parte de este programa. Lo que no conté, porque para eso está este cuadernillo de viaje, fue lo que experimenté. De esas sensaciones, todas magníficas, destaca la acogida de los asistentes que se materializó en saludos, estilo COVID, firma de libros, conversaciones, sonrisas y agradecimientos una vez terminada la charla. El pósito estaba abarrotado, dentro de lo que el aforo pandémico permitía. Cerca de la entrada estaba la mesa instalada por la pujante librería local LB, que vendió sin parar libros míos, libros de Wynne Jameson, de María Ángeles Chozas y libros de Arturo Pérez Reverte, en su caso su última novela, El Italiano, pedernal iniciador de estas jornadas de historia y literatura. A continuación, los 6 primeros minutos de mi charla, que incluye la introducción a cargo de la concejala de Cultura y Turismo, Ana Ruiz y el prólogo de mi ponencia, también interesante. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada, jornadas culturales de historia y literatura sobre espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar. Hemos tenido un par de actividades dentro de la programación paralela a estas jornadas que han ido muy bien. Una fue ayer, se produjo ayer, la visita de Rosalinda Fox en Guadarranque. Y esta mañana me comentan, yo no he podido estar presente, pero me comentan que hemos tenido una visita de la Segunda Guerra Mundial en Sierra Carbonera, teatralizada y con ropa de la época. Y han disfrutado mucho y han pasado una buena jornada. Hoy me acompaña Arturo Pérez Bolívar. Bienvenido. ¡Ay, perdón! ¡Esteban! Yo me he equivocado. Perdón, Esteban. Bueno, Esteban, perdona. Nos presenta los RAIs de la décima flotilla más, donde nos da cuenta de la lucha con una tecnología nueva puesta en práctica por los italianos. Acciones, todas ellas, con base en nuestra comarca. Nos cuenta una historia diferente de una guerra que se situó en nuestras puertas, en nuestras costas, aunque España no participó en la Segunda Guerra Mundial de manera declarada. Uh-huh. Bienvenido a San Roque. Sé que es un regalo para ti estar aquí con nosotros. Y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Quería agradecer al ayuntamiento, al alcalde Ruiz, a la concejala de Turismo y Cultura, Ana Ruiz, por organizar todo esto y a sus marineros, todos los técnicos, César, Carlos, Sara y todo el grupo de apoyo por organizar esto, que creo que tiene un gran potencial estas jornadas que se están realizando y un gran futuro, porque de aquí puede nacer un festival, lo que se llama un festival, con carácter anual y que luego puede terminar ejerciendo un efecto llamado importante que traiga gente, que haga conocer la comarca y luego, obviamente, también prosperidad, ¿no?, para todos los habitantes. También quería agradecer, antes de que nos pongamos en materia, a dos compañeros míos de la Marina Italiana, los capitanes de navío Leonardo Merlini y Gianluca De Meis, el primero director del Museo Naval de La Spezia, el segundo director del Archivo Histórico de la Marina Militar, cuidador del acervo histórico, a los cuales recurro yo cuando estoy en necesidad de información y ellos me envían material. Yo para esto también les recurrí a ellos y me enviaron algunas imágenes muy poco conocidas, que prácticamente alguna de ellas no ha salido del Archivo Histórico y que vamos a ver hoy. No son muchas, pero sí creo que son muy valiosas. Y también, que me acabo de enterar, Alfonso Escuadra Sánchez, que a la hora de yo querer buscar información sobre Villa Carmela, él la ha puesto generosamente en la red y me enteré que es uno de los miembros más importantes de la Asociación Búnkeres de aquí de San Roque, ¿no? A él también le quería agradecer, aunque no lo conozco, nunca he hablado con él, pero ese hecho de cuando la gente hace investigaciones rescatando la memoria y poniéndola generosamente en línea, en este caso, sirve para gente como Wayne Jamison o para mí, para irnos guiando y enterarnos, ¿no? Y concretar también nuestros trabajos, porque forma parte de la investigación, o por lo menos saber hacia dónde ir con gente como Alfonso. Esto ya está proyectando. La ponencia de hoy yo quise centrarla en la comarca, en el campo de Gibraltar, y más específicamente en el Ayuntamiento de San Roque, para hablar de la gente que operó aquí en el linde municipal, y también veremos cómo un evento tan grande como a nivel global, que afectó a todo el planeta, la Segunda Guerra Mundial, fue bajando casi como un embudo y llegó a esta apacible comarca en ese entonces. Es decir, cómo se pasa de algo macro a algo muy pequeño y local. y que afectó a las personas, pero sin que la gente lo supiera, porque como ya lo dice el nombre de las jornadas, se hizo a nivel subrepticio. O sea, teníamos aquí a dos potencias enormes, poderosísimas, enfrentándose, pero de manera escondida, ¿no? Con los habitantes llevando su vida normal dentro de las circunstancias, ¿no? Porque una cosa es tener de este lado, llevar la vida normal y ver que de repente en Gibraltar la bombardeaban los italianos o los franceses, por ejemplo, o de repente un barco casi mágicamente saltaba por los aires, ¿no? Que era lo que hacían los miembros de la décima flotilla más. ¿Por qué escribí un libro de la décima flotilla más? Quiero responder esa pregunta, que fue la misma pregunta. Entre las magníficas interacciones de esa noche quiero destacar dos. Mientras firmaba libros, se acercó al estrado un edil de una de las ciudades que forman parte de la mancomunidad de ayuntamientos del campo de Gibraltar. Después de hablar conmigo, se dirigió a la concejala de Cultura y Turismo de San Roque y la felicitó por el éxito de las jornadas. Lo que me llamó la atención fue que ambos ediles son de tendencias muy distintas, pero afines en lo que a promoción del acervo histórico de la comarca se refiere. Me pareció un gran gesto. El otro lo protagonizó Ángeles Chozas, la biógrafa de la espía Rosalinda Fox. En la sobremesa de la charla me comentó, emocionada, que gracias a las fotos inéditas que había mostrado en la conferencia, se había dado cuenta de que una de las amistades de posguerra de Rosalinda era Conchita Pérez del Corral. Al menos eso parecía. Días más tarde, María Ángeles, así la llama todo el mundo, y yo tuvimos una sesión de trabajo virtual analizando algunas fotos de los años 50 que mostraban escenas de la vida de Rosalinda Fox en Guadarranque. Comparando a la misteriosa mujer de la que la autora solo sabía que le decían Conchita con la Conchita de mis fotos y comparando al marido de esa enigmática Conchita con a Antonio Ramonino, pudimos certificar que Antonio Ramonino y Conchita Pérez del Corral habían regresado al campo de Gibraltar después de la guerra. Eso, amigos y amigas, constituye una primicia, porque no se sabía. ¿Y a cuenta de qué tanto misterio? En Zafarrancho Podcast hemos hecho referencia varias veces a esa especie de espeso velo que en la misma Italia cubrió muchas de las acciones de sus fuerzas armadas durante la guerra. El cóctel de sentimientos negativos era enorme. Había de todo. Necesidad de quedar bien con los norteamericanos cuyo plan Marshall regaba con dólares la arruinada economía italiana, esconder cualquier relación con el gobierno fascista, aceptar con resignación la leyenda negra construida por británicos, norteamericanos y alemanes sobre la incapacidad del ejército italiano de la Segunda Guerra Mundial, y pare usted de contar. La relación de Antonio con España y con sus adinerados parientes afincados en Madrid y Barcelona es otra pista que apoya que la pareja haya regresado a recordar su loca aventura al sur de España. Encontraréis las fotos sobre las que María Ángeles y yo trabajamos en el blog zafarranchopodcast.com. Ah, pero esa no fue la única imagen venida a flote interactuando con campos gibraltareños. Debo decir que la comarca está plagada de gente que conoce a fondo las aventuras de la décima flotilla más, y no porque haya escuchado mis podcasts o leído mis ensayos. Las conocen de siempre, porque han bebido de fuentes originales o, tal y como hemos hecho otros autores, realizado sus propias investigaciones. De ahí que me sintiera tan halagado por cómo me acogieron los campos gibraltareños, entre los que había verdaderos especialistas en el tema. Otro epílogo histórico ocurrió cuando Ismael Ruiz Calvente, el presidente de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, me enseñó y luego me envió una imagen inédita de... Ah, todavía no lo diré. Todo comenzó días antes cuando el señor Rafael Fernández García, miembro del grupo de Facebook Historia de Algeciras, subió una foto del puerto de Algeciras en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que el desconocido autor de esa imagen encuadró fue un grupo de militares con, a sus espaldas, la rada del puerto, más allá el muelle exterior y, al fondo de todo, el peñón. Cuando Ismael observó la foto, una familiar silueta llamó su atención. Parecía el Olterra. Pues sí, de los dos buques amarrados en el muelle exterior, uno era el Olterra. Eso es toda una novedad porque constituye una imagen nueva del famoso caballo de Troya de la décima flotilla. Podréis verla en el blog gracias al buen hacer de los señores Fernández y Ruiz, a amantes de la historia de su terruño. La jornada del sábado terminó en una casa de comidas sanroqueñas que, por suerte, se mantiene refractaria a esas tendencias modernistas que todo lo homogenizan. La tercera jornada, la del domingo, fue presidida por el alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boix, y tuvo dos actividades: la proyección del documental Esvásticas en el Sur, basado en las investigaciones del escritor y periodista Wayne Jemison, y una mesa redonda. Escuchemos la nota de prensa de la vocería cibernética del ayuntamiento, canal San Roque TV en YouTube, sobre la finalización del evento. Prestad atención porque una de las frases nos dará pase al comentario de cierre de este cuadernillo de viaje. Las jornadas de historia y literatura, siguiendo el rastro a espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar, han sido organizadas por la Delegación de Cultura que dirige la concejala Ana Ruiz y han colaborado Turismo y Bibliotecas. Las jornadas han finalizado este domingo con la proyección del documental de Javier Fergó y Wayne Jemison, Esvásticas en el Sur, en el edificio alcalde Fernando Palma, y acto seguido se ha realizado una mesa redonda con la presencia a destacar de Elena Romero, también conocida como Larisa Svirky. Por último, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, procedió a la despedida de las jornadas agradeciendo a todos los asistentes su interés y apuntándose en agenda la próxima realización de otras jornadas similares. Acabamos de escuchar, a un cierto punto, las siguientes palabras. El alcalde agradeció el interés de los asistentes apuntándose en agenda la realización de otras jornadas similares. La aceptación y el alcance del evento tomó por sorpresa a todo el mundo. Lo que nació como una actividad cultural de las muchas que el Ayuntamiento de San Roque ofrece a sus vecinos se extendió como un pequeño tsunami que no solo abarcó la comarca, sino que se desbordó allende la provincia y Andalucía. La implicación y el trabajo de sus organizadores materializaron un pequeño pero muy bien estructurado congreso temático. Y el consistorio, con muy buen tino, decidió convertirlo en un evento periódico. Tampoco es de extrañar. San Roque es la sede de varios y muy longevos festivales o campeonatos de alto nivel, como el Festival Internacional de Cortometrajes, que en 2022 alcanzará su 43ª edición. Otro de música, uno de jazz, otro de flamenco, campeonatos de golf, de vela, de polo, en fin. Todo indica que las jornadas de historia y literatura llegaron para quedarse. Y es allí, amigos, que debéis hacer correr la voz entre vuestros periodistas, divulgadores, escritores, podcasters o youtubers de historia favoritos para que, si les apetece, manifiesten su intención de asistir o participar. La web de ese ayuntamiento tiene un formulario de contacto en la dirección sanroque.es/contact, o sea, contacto pero sin la O final. Finalizaremos el episodio con la pieza musical El Hombre Torpedo, cantada durante las pausas de los duros entrenamientos en la base secreta del estuario del río Serchio, cerca de Pisa, el lugar en el que nadadores comunes y corrientes se transformaban en hombres gamma, aprendiendo a transformar su valentía en osadía. Cielo, ¿contaste lo del puente? Uy, no, se me olvidó. ¿Y no lo vas a contar? Es cierto, ahora mismo lo cuento. Al salir de Soto Grande, camino al aeropuerto de Jerez de la Frontera, nos detuvimos un momento en Puente Mayorga, ya que Delaide y yo nos moríamos de ganas de hacer una cosa. Tomar una foto en el puente peraltado, ella en plan Conchita y yo en plan Antonio. En el blog de Zafarrancho Podcast podréis ver la foto original, con la señora Pérez del Corral sentada en el borde del puente, y la nuestra, tomada 80 años después, con la señora Pitaluga Albo sentada en la misma posición, ambas mirando el cauce del río Cachón, el mismo por el que, vestido de flexible caucho negro y en riguroso silencio, 13 italianos protagonizaron una de las mayores luchas tipo David y Goliat de la historia de la humanidad. Señoras, señores, muchas gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. L'uomo si duro s'alza, a mezzogiorno solo, e gioca a pallavolo, alle bocce al bimbo. Di morte volontario, farà le mie. mundo va el presente y el presente lo supo. La paura, quante bella l'avventura, far la guerra, far l'amor. Ma quando viene l'ora d'andare a far la guerra, amar la Gibilterra, Alessandria ce ne andiamo. Inglese mio carissimo, preparati a nuotare, noi veniamo a sommozzare, sommozzar vicini a te. Bombe, bombe, getta bombe quante vuoi, chi sommozza siamo noi, però a fondo ci vai tu. Siamo quelli del cerchio, siamo la gente matta, giovente sei e moca gatta, li vogliamo vendicare. Chio torni o chio non torni, che vuoi che me ne importi, anche se siamo morti, siamo calmi, pace e bel. Dormi, sogna, il tuo cielo in fondo al mare, forse a notte le sirene veglieranno i palombari.